Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine periodicidad quincenal. Está distribuido bajo licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España, lo que quiere decir que podéis hacer con él lo que queráis, tirarlo por la ventana, meterlo en la microondas o todas esas chorradas que dice Ramón todos los podcasts. Y siempre y cuando nos mencionéis a nosotros, a Ramón Rey y a Adriana Izquierdo, y los enlacéis a la página del podcast, que es estapellerevisto.com. Y nada, tenemos una novedad en este podcast, bueno, una novedad, una noticia, bien, un milestone de estos. Hemos pasado de los 100 seguidores en Facebook, así que muchas gracias. Una pregunta. ¿Cómo te pienso presentar? ¿Quién eres tú y quién soy yo? Se están preguntando los oyentes. Sí, queridos oyentes, es que el podcast pasado iba a intentar presentar yo, pero me daba como que me ponía muy nerviosa y no pude, y dije, venga, para el próximo lo hago. Y es mi primera vez, seguro que me comprenden. No, yo está soy bien, aquí, está bien. La que no se calla es Adri, yo me presento primero porque soy así de educada. Y aquí a mi lado virtualmente tengo a Ramón. Hola, Ramón. ¿Propicios días? Bueno, días. Y es, ojo, qué elocuencia tienes, Ramón, para saludar, ¿eh? Claro, yo soy bastante elocuente y breve, sobre todo. Vale. En fin, Ramón, dinos qué vamos a tener en este episodio de esta peli. Ya la he visto, tu podcast quincenal de cine y cada día el de más gente. Que no has dicho que es el episodio 3, pero bueno, te lo perdono porque... Es que como yo me lío con tu numeración esta de si es 2, si es 3, si es 4, pues... Lo has hecho bien, ya opinarán los oyentes sobre tu actuación magistral. Venga, calla, sumario. Pues en primera plana, es decir, noticias de actualidad, comentarios... Tenía que haber rapeado, perdona, tenía que decirlo. Eso cuando puse lo de Adri Hurtado en el guión, lo pensé, dije, joder... Tengo que rapear, pero no, es que no. Venga, perdona, sigue, sumario. En primera plana, o sea, en nuestro comentario de la actualidad, hablaremos de un sistema de reconocimiento facial que tiene objetivos malignos, de que ha llegado las pelis a iTunes España, iTunes Store España, que es una noticia impresionante, que me, nunca viviría. Me fascina que siempre digas las películas, los títulos de las películas en inglés, y luego digas iTunes. iTunes, es que es lo que tiene el español, que siempre mezclas palabras en inglés con palabras luego dichas en español, ¿sabes? Como por ejemplo, Fahrenheit 912, o ese tipo de cosas. Bueno, sigue, Ramón. Comentaremos la muerte de Dino de Laurentiis y de Berlanga, y algún tráiler por ahí de una película que alguien creo que espera bastante. En la sub tendremos luego las películas que hemos visto últimamente, que no diré ahora para que sea una sorpresa. Y diréis, oh, qué grandes películas habéis visto, o no. La ventana indiscreta discutiremos alocadamente sobre En tierra hostil, o sea, The Hurt Locker. Chan, chan, chan. Que es como un duelo de titanes en la cumbre. Estrenaremos sección nueva, El Clímax, que con ese nombre hoy es más apropiado que nunca, en el que básicamente comentamos escenas y momentos de películas que nos han marcado, más nos llaman la atención. Y luego tendremos los comentarios de los oyentes, como siempre. Y eso ha sido todo. Como siempre, después de nuestros 1000 podcasts. Por supuesto. Va, muy bien, Ramón, me encanta, lo has hecho muy bien. Yo creo que hago mejor los sumarios y tú mejor las presentaciones, pero en fin, podemos pasar a primera plana. Oye, ¿a ti qué tertulia te gusta? Pues yo la de Laster, para reírme un poco. Yo prefiero 59 segundos, es lo máximo que aguanto. A mí lo que me gusta es Intereconomía, que les va la jarana. Oye, ¿y a ti? A mí, pues, a mí me gusta Dame la Voz. ¿Sabes? Dame la Voz es un debate de verdad y está hecho por gente joven y culta. Cada uno está especializado en un ámbito y sale un debate muy bueno. No dicen tonterías como los de la tele y además no están tan politizados como los de la radio. La verdad es que lo escucho cada domingo. Tan pronto sacan el programa en damelavoz.es. Pero Dame la Voz no somos nosotros. Sí, tío, esto que haces no está bien. Pero es que, ¿cómo tienes tanto morro, tanto autobombo, hombre? Damelavoz.es. Cada domingo, un programa nuevo. Son inteligentes, hablan bien, incluso son guapos, no veas. No hay para tanto, pero igualmente está bien. En primera plana tenemos unas cuantas noticias de actualidad bastante jugosas. Algunas buenas, otras malas y otras regulares, pero no las vamos a valorar. Vamos a entrar ya en materia. La primera... No, nosotros no emitimos juicios de valor. Juicios nunca. De valor, no. ¿Qué opinen los oyentes? En primer lugar, una noticia bastante curiosa que básicamente trata de que el gobierno británico le ha dado por financiar un invento muy bonito para que los exhibidores de las salas de cine, vamos, puedan controlar quién está pirateando las películas y quiénes no. Y que tiene como digamos, consecuencia, como daño colateral, que el sistema es un sistema de reconocimiento facial que es capaz de saber las emociones de los espectadores frente a la película. Es que me estoy imaginando que programan esta especie de cosa de tal forma que a aquellos que estén en la sala con cara de compungidos, mirando para todas partes, en plan, Dios mío, que no me pillen, esas son las que están pirateando. No, bueno, a ver, yo supongo que tienen como una especie de sistema para reconocer objetos y supongo que es lo que utilizan para pillar a la gente que está grabando. Pero claro, el tema es que esto ha derivado en que este sistema se puede utilizar, según se lee en la noticia, en Torrent Freak, pues... Y en más sitios. En muchos más sitios, sí. Puede derivar en un sistema que sirva para hacer análisis de mercado de las películas, básicamente, de los espectadores. Es bastante, claro, un ataque a la privacidad bastante directo. Sí, porque, en fin, yo he trabajado en un cine y sé lo que hace la gente en el cine. ¿Meterse mano? Lo sé porque me encuentro los restos. Bueno, ¿pero qué clase de cine has estado tú? En el Kinépolis. Kinépolis. En un cine de esos que emiten South. Sí. Kinépolis, que no puede ser más comercial. No os digo lo que me encontré una vez en el asiento de atrás, la última fila. Se admiten apuestas, oyentes. No os lo digo porque es muy escatológico. Bueno, pues vamos, a mí me parece realmente alucinante que este sistema se pueda llegar a instalar en los cines de España. No creo que llegue. Yo tampoco. A nada, porque es que esto choca con cualquier cosa. Es que esto es como... Yo pienso un poco en Minority Report, ¿no? En estos sistemas de anuncios que tienen, que reconocen el ojo, vamos, la sí. Retina, y te ponen en anuncios según tu historial o lo que sea que tengan ellos almacenado en el anuncio que estás viendo en ese momento. Y es como, ¿pero dónde creéis que estamos? Además que eso, que me parece que no... Que es bastante... Es un atentado contra la privacidad bastante importante, no sé. Sí, lo que decía en el artículo en el que nos fijamos para esta noticia de tu blog de cine, decían, creo que era en esa noticia o en otro sitio, ¿no? Que ¿por qué no contratan a más acomodadores, por ejemplo, para vigilar que nadie esté grabando las películas en lugar de inventarse cosas de estas que violan yeah. nuestra intimidad? Es que no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué no se dedican a hacer mejores películas o a no exhibir morralla, matralla en los cines en vez de otras cosas como estas para atraer a la gente a las salas? No, bueno, no creo que se pueda decir mucho más. Superémoslo, Ramón. Sí. Pasamos a la noticia estrella de la semana. ¡Bien! Nos encanta esta noticia. Nos encanta y luego también nos constriñe un poco. Bueno, pues yo sigo contando que ahora mismo se puede ya comprar en el iTunes España películas y alquilar películas en HD y en no HD por módicos precios, sí. Entre comillas. comillas como las de Chogui, en plan, módicos precios. El catálogo no es muy allá todavía, acaban de empezar, es lógico. Es lógico, pero sí que hay una cosa, escasean en número de pelis, pero también en tipo de películas. Exacto, también. O sea, ya no es solo que no tengan, es que, joder, supongo que al principio es normal tirar hacia lo comercial, pero también tienes que buscar otros públicos, no sé. Se yo... supone que añadirán catálogo. Bueno, los precios, vamos a hablar de ellos, se pueden comprar y alquilar películas y tienes pelis más o menos en la definición normal, estándar, por como mucho 10 euros, que ya está bien. Para que ya estrenos. Está bien, porque el otro día me compré un montón de pelis por 4 euros cada una. Sí, y, con extras y todo. Y con el ABC también te vienen películas a 1 euro. Por eso. Y luego las películas en alta definición, que es 720p, están en un rango que oscila entre los 12 y los 17 euros. Que me hace mucha gracia, porque en iTunes Estados Unidos es más barato. Sí, y, sí, sí. Y ya no solo es más barato por el cambio del dólar, es que es más barato de sí, por sí. Pasa como con los DVDs y los Blu-rays en Estados Unidos, que siempre los DVDs y Blu-rays de estreno en Estados Unidos siempre han sido más baratos allí, vamos, en términos absolutos y relativos, que aquí en España, que siempre han sido carísimos. Y luego se quejan las distribuidoras, ay, es que no vendemos estrenos en DVD. Lógico, durante años has estado vendiéndolos a 24 euros, lógico. Sí, bueno, lo que decía, no están en versión original, solo tienes el audio doblado al español, no hay subtítulos, no hay nada. El precio que tienen es un precio que básicamente se puede comparar con el precio en soporte físico, sea DVD o sea Blu-ray. O sea, ya, y además que el Blu-ray, aquí solo venden hasta 720p, no hay 1080. Exacto. Que no encima, hay Blu-ray real. Encima es más calidad y encima tiene extras y comentarios del guionista y de la señora de la limpieza. Quiero decir que los precios son realmente muy caros, muy abusivos y muy lamentables para la compra. Es que es... Bueno, para la compra, vale. Y ahora, por favor, saca el tema del alquiler. Porque se pueden alquilar películas entre 3 y 4 euros por película. Sí, 3 y 4 euros, que 3 euros más o menos es el precio máximo para el alquiler de definición estándar y 4 euros el máximo para la definición alta definición. Ese precio más o menos es el que hay en otras tiendas, como el de la PlayStation Network o Xbox Live o en las televisiones de pago, la verdad. Es bastante parecido. Ya, pero vamos a ver, o sea, no pueden, o sea, si sacas esto en iTunes, esto en España, lo que intentas es, o sea, realmente tienen una posibilidad de crear un mercado aquí, pero con estos precios ya no solo la compra, es que, por ejemplo, bueno, el alquiler que haces, cuando te bajas la película son 30 días para empezar a verla, que bueno, tienes margen una vez que la compras, pero una vez que la ves, tienes 48 horas para verla, si no caduca. Eso lo primero. Luego está el tema del DRM, que claro, solo lo puedes ver, no sé cuánto el límite tiene de ordenadores, creo que son 5 o 3. 5 ordenadores y cualquier dispositivo, iPhone, iPad que tengas por ahí, creo que es. Luego está el tema del streaming, que no hay. Que yo espero que eso... ¿Cómo que no hay streaming? Pues yo tengo entendido que no. Sí, ya han sacado el Apple TV para España. Con Apple TV. Claro, pero es que el tema que si son más baratas las... Luego, eso, el streaming. Pero es que lo peor de todo, bueno, por comparar, en Estados Unidos está Netflix, que es un sistema maravilloso de alquiler de películas, que tienes por $8 al mes ilimitado todas las películas que quieras en streaming. Y en alta definición, si quieres. $8 al mes, y es ilimitado. Y por $10 te llevan los DVDs a casa. O sea, y todos los que quieras, encima te los llevan a la puerta con mensajero y no te cuesta, y ellos pagan el que tú las devuelvas por correo, no tienes ni siquiera que ir a ningún sitio ni nada. O sea, $10, y $8 por descarga, que es como se hace aquí en iTunes Store España, y es ilimitado. Tranquila. No, es que me jode porque pienso, tienen esta oportunidad de crear un mercado y de que la gente se coja la costumbre de decir, joder, pues... me alquilo una película por 1 o 2 euros y que la gente lo va a pagar con todo el gusto del mundo, pero es que te estás yendo a 4 y te estás yendo a 12 pavos por una película comprada. O sea, es que no tiene ningún sentido. Es que luego se quejarán de que la gente no, de que es que aquí somos piratas. ¿Cómo que no somos piratas si me hace pagar $4 por película cuando en Estados Unidos no, vamos, es que pagas una ínfima parte de eso? Es que bueno, lo que está claro sentido. Es que aquí en España las distribuidoras están llevándoselo crudo porque, ya digo, en todas las tiendas que hay de vídeo online los precios son muy parecidos y son de escándalo igual. Yo aquí veo el alquiler, pero ya digo, para un usuario que no sea muy, muy, que no consuma mucho cine, porque si no te dejas ahí una pasta. Claro, es eso, en fin. Que me he puesto muy... Me he excitado mucho, lo sé, pero es que, me da muchísima rabia. Es como lo del tema de los libros electrónicos. Son temas que me dan muchísima rabia y que no se dan cuenta de que la oportunidad está ahí y que va a pasar, o sea, que ya está pasando lo mismo que pasó con la música y que lo pueden evitar. Y solo por la agonía y la avaricia de querer sacarse la mayor pasta posible ahora, no piensan en, a largo plazo. Es que estas cosas son de corto o largo plazo. Es que me pongo muy nerviosa. Me frustro, Ramón. Yo te entiendo, pero yo lo veo como pongo ahí en el guión, que esto es un sistema de, para que la gente vea películas para casuals, ¿no? Como el casual gamer. Ahí tú eres, sí, casual. Sí, es decir, esto es un sistema que a mucha gente no nos va a atraer para nada por los precios y por las condiciones, pero a esa gente que hasta ahora estaba comprando por Imagenio películas o por otro sistema también de su televisión de pago, yo sí veo un mercado a esa gente que se compra un Apple TV y se pone a ver películas en alquiler por ahí. Ahora, el tema de que no tenga versión original se lo critica mucha gente y son los mismos que seguramente han estado más de un año y más de dos yendo al iTunes Store de Estados Unidos a buscar películas subtituladas para comprárselas desde allí con tarjetas de estas de crédito extrañas, en fin. Que ya. Mercado hay para esa gente que quiere el cine en versión original y hay gente que estaría dispuesto a comprarlo por ahí, pero a precios razonables. Claro, claro, pero precisamente si abres una tienda virtual como es esta, es para que precisamente para ir a todo el público, porque tienes esa opción. Claro. No eres el blockbuster, no eres, no sé, bueno, el blockbuster ya casi no existe, pero vamos, que puedes ir desde el que se quiera comprar la película de acción de turno de palomitas hasta el que quiera ver una película europea que no puede conseguir de otra forma que bajándola de iTunes y en versión original con subtítulos. Es que tienes esa opción de dar todo a todos. Yo no me he puesto a mirar exactamente qué distribuidoras están dentro, pero he visto un poco por encima y están justo las majors y por eso no hay más contenido que el que hay de ese tipo que has comentado antes. Pero claro, en Estados Unidos, que ya lleva bastante tiempo, pues ahí está todo el mundo y hay un catálogo inmenso con cualquier tipo de película. Supongo que eso llegará. Ahora, ya digo, no ese creo. Cambio de orientación a que haya versión original subtitulada y estas cosas, no va a pasar, ya lo digo yo. Tampoco lo creo. Y me parece un error de planteamiento de negocio enorme, pero bueno. Para todos los demás está Filmin y... y hasta algún otro servicio. Hasta todo Mastercard, macho. Sí, efectivamente. Bueno, pasemos a... Pasamos a las cosas felices. Obituarios. Joder, es que entre el cabreo de esto, lo de antes y ahora las muertes, estas... En fin. Sí, tranquilízate, relax. Es que estoy acelerada, adientes, lo siento. Hace pocos días se han muerto dos grandes del cine, el cine español y el cine a nivel mundial. En primer lugar, comentar la muerte del gran productor Dino De Laurentiis, que murió a los 91 años. Y bueno, es un productor que ha hecho pues cerca de 500 películas, que se hizo a sí mismo, como se suele decir, porque empezó de ser un don nadie a crear sus propios estudios ahí en Carolina del Norte. Y de hecho ahora tenía otros estudios que había hecho hace poco en Marruecos. Bueno, un tío espectacular que había producido películas como La Estrada y Las Noches de Caviria de Fellini, que ganaron Oscars como mejor peli de lengua extranjera en su día. O películas más comerciales tipo King Kong, la versión del 76. ¡Ay! Como, qué bonita King Kong del 76. Ay, yo no he visto la del 76. Yo soy la mamarracha que solo ha visto la de Peter Jackson. Bueno, no pasa nada. Esa también no, está bien. Pero, a mí me gusta. Esto a mí también me gusta. De hecho, me sorprendió. Yo confieso que me gusta King Kong de Peter Jackson. ¿Qué pasa? Yo confieso que me gusta mucho King Kong de Peter Jackson. Sobre todo bueno. La primera hora me gusta mucho. Pero bueno, eso no es el tema. que nos vamos. Bueno, Dino De Laurentiis también hizo pues películas muy reconocibles como Los Tres Días del Cóndor. También participó en la producción de Orca, la ballena asesina, o Ragtime de Milos Forman, o Dune, de David Lynch, y también Conan el Bárbaro, gran película de los 80 que, vamos, marcó toda una época del cine épico. Y además hizo varias adaptaciones de ese genio de la literatura. ¡No me pegues, Adri! No me gusta tu tonito. Stephen King. Yo, es que, para que lo sepáis, el que no lo sepa, me declaro... Yo soy muy fan de Stephen King. Bueno, soy muy fan de un Stephen King. El de las tostadoras asesinas y coches asesinos, no. Ese no me gusta, me gusta el otro. Bueno, yo como eso, barriendo para casa, decir simplemente que produjo algunas de las peores adaptaciones que se han hecho al cine de Stephen King. La madre que la trajo. Como Los Ojos del Gato o Maximum Overdrive o Miedo Azul, que es terrible. Qué susto pero me has dado. ¿Por qué? Pensé que ibas a decir que era mala la otra. No, leches. Pues eso, comentar que la única, sí, bueno, la de las que ha producido, que es La Zona Muerta, que está no está mal del todo. De David Cronenberg, que sale Christopher Walken muy jovencito. Y una curiosidad que me hace mucha gracia siempre esto, Martin Sheen, que sale... Charlie Sheen. Charlie Sheen es el padre, ¿no? Espérate. Martin Sheen es el padre. Martin Sheen. Marte sale Martin Sheen con un personaje que quiere ser presidente de los Estados Unidos. Y me hace mucha gracia porque luego él es el que es el presidente en el oeste y eso. Y nada, y eso. Y esa básicamente, no hace falta que veáis las películas de Dino de Laurentiis, que son adaptaciones de Stephen King. Yo por eso solo había puesto en el guión La Zona Muerta, las demás ni las había tocado. ¿No es también el de Aníbal y la saga de Aníbal Lecter? Sí, de Aníbal, produjo Aníbal, no sé si alguna más. No sé. Sí, la del rojo, ¿cómo es? Otra, una Dragón que es Rojo. El Dragón Rojo es. No sí, sé. Creo que sí. Bueno, es un productor que hizo muchas películas y que algunas estaban muy bien y otras eran morralla. Y tengo que nombrar aquí una película porque produjo una que es un clásico de culto de la ciencia ficción de los 60. Miedo. Que es Barbarella. Ah, Barbarella. Bueno, Barbarella, luego va a dar que hablar. Por supuesto, está todo relacionado. Y vamos, es una película que a mí me hace bastante gracia y que, claro, mucha gente pues le parece que es súper cutre, pero bueno. Ya entraremos un poco más en detalles después. Y otro que se ha muerto hace poco es Berlanga. Nuestro gran Luis García Berlanga, que murió a los 89 años después de estar ahí ya 10 años que se había retirado del cine. Estaba enfermo de Alzheimer, vamos, estaba bastante ya malucho el pobre. Y bueno, es el director de grandes clásicos del cine español como Bienvenido Mr. Marshall, Plácido o El Verdugo, que se suelen considerar como sus más grandes películas. Y también películas muy típicas de finales de los 70, principios de los 80, como la trilogía de La Familia Laguineche, La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional y Nacional 3, que son películas muy típicas que hacían la típica crítica de la sociedad española de la época, que creo que esta se podría extender a la época de la burbuja inmobiliaria y demás. Pero bueno. Me encanta esto que pones aquí, de sus películas representaron a España en los Oscar varias veces, como Garci pero sin aburrir. Efectivamente, como Garci pero sin aburrir, sí. Bueno, es un grandísimo director de cine que colaboró en muchas ocasiones con Rafael Azcona, que es un gran guionista. Sí, de hecho sus mejores películas colaboró con él como guionista, salvo en Bienvenido Mr. Marshall, de las que he nombrado, era co-guionista con Rafael Azcona. O sea, que realmente una pena que se pierda otro grande del cine, que es que ya es increíble lo que digamos ahora, vamos a quedar como gafapastas, pero que se vayan perdiendo todos estos grandes del cine del siglo XX, es una pena ya, no quedan referentes. Da mucha pena, pero bueno, Berlanga ya lleva mucho tiempo sin hacer nada y siempre nos quedará todo lo que ha dejado atrás, ¿no? Tampoco... La gente se muere, desgraciadamente. Ya, eso por supuesto, pero vamos, siempre queda ahí para la posteridad. Personalmente, Plácido me encanta, adoro esa película y la he visto 800.000 veces y me dio mucha pena cuando lo vi, fue como, bueno, pues que descanse el Plácido. La verdad es que ya estaba bastante pacífico. Sí, sí, lo último que había hecho era, había hecho un anuncio para Médicos Sin Fronteras, creo, relacionado con el problema suyo del Alzheimer. Hace nada, no sé exactamente cuánto tiempo, pero muy poco, justo antes de morir. Y vamos, nada, murió sin más, de viejo prácticamente, aparte de su enfermedad, y no se puede decir mucho más, una pena. A ver cine español del bueno. Ya estáis todos alquilando Bienvenido Mr. Marshall en iTunes Store. Ah, no, que no está, perdón. Ay, cómo lo has traído, ¿eh? Qué pillo eres, Ramón. Esta no importa que no esté doblada, ¿sabes? Y bueno, ¿qué tienes que decir tú, fan de Pixar? No, solo quería comentar que ha salido el tráiler de Cars 2 que estuvimos comentando en el podcast aquel de Toy Story, que todas las partes 2 que iban a salir últimamente y ya podéis ver el tráiler de Cars 2 que es, parece más de lo mismo. Parece, exactamente, que parece que va a ser exactamente Cars 2. No engañan a nadie. No hay nada más que añadir. Así que nada, nos vamos a la última película, ¿no? Efectivamente. esta quincena he visto más películas que la anterior. Lo cual era muy difícil, complicado. Oye, que contaban las de Sitges. Bueno, tengo cuatro películas para comentar y voy a comentar por... voy a empezar por Héroes. Madre mía. Perdón, es que no puedo aguantarme ya. ¿Qué pasa? Nada, perdón, sigue. Héroes, que es una película catalana dirigida por Pau Freixas, o como se pronuncia, a lo mejor lo estoy produciendo fatal, que, bueno, entre algunos capítulos de televisión dirigió Cámara Oscura, que, en fin, prescindible. Y está protagonizada por Àlex Brendemühl, Eva Santolaria y, que le han dado mucho bombo, Nerea Camacho, que es la de Camino, que sale, no lo sé, 5 minutos en toda la película. Y la verdad es que me gustó mucho. Es como una peli muy nostalgia, muy... Porque haces puff, eres... Por Eva Santolaria, que es que, madre mía. No, pero no lo hace mal y realmente es una película que está contra el flashback. O sea, no, a ver, os cuento qué cerrado de mente eres. Es un poco rollo Verano Azul, ¿no? Es a través de Àlex Brendemühl y Eva Santolaria, que están ya creciditos, pues no. En flashback te van contando un verano muy concreto que pasaron pues en el pueblo con sus mejores amigos, tipo, es una película muy tipo Verano Azul / Los Goonies, en plan con las aventurillas de cuando tienes 11 años y demás. Y es una película que está muy bien para gente que sea de esa generación, que es la mía. Gente del principio de los 80 le va a gustar mucho verlo porque va a reconocer ahí que si los Wallman, que si comen, se toman helados, que los Dráculas aquellos, o los pósters de la historia interminable y de los Goonies puestos por las paredes, que no sé, que está, y está muy bien llevada y es bastante emotiva y tal, y la verdad es que yo la disfruté. No la he visto, me han dicho que el doblaje en castellano está bastante mal. Yo la vi en catalán con subtítulos. Y yo la recomiendo así, supongo. Pero bueno, que... Ojo, y no hay nada peor que una película catalana doblada al español por los mismos actores. No he tenido el placer, pero yo creo... Yo lo he sufrido en películas como Susana, con Eva Santolaria también. Y ya la película era mala, pero bueno, el doblaje, el autodoblaje... y eso. ¿Y tú qué has visto, Ramón? Pues yo empezaré por Scott Pilgrim contra el mundo. Scott Pilgrim vs. The World, que te dije que la iba a ver y que me gustaba mucho la idea de la película. Y efectivamente, me ha encantado Scott Pilgrim, me parece una película espectacular, muy friki. Venga, ya, espectacular es irse un poco demasiado, ¿no? Muy friki, con muchas referencias y muchos guiños al friki de verdad, o sea, al de los videojuegos. Nada más empezar ya con la intro que hacen de Universal, ya te ganan. Ay, ya te sí, ganan. Y está Michael Cera hace de su papel, de Michael Cera, básicamente, pero vamos, le va bien al personaje. La que me gusta bastante es Mary Elizabeth Winstead, que era la hija de McClane en La Jungla 4, en el personaje de Ramona Flowers, que está muy bien, aunque tampoco es que se luzca mucho, pero es el típico personaje de ¡ay, me da igual todo! Que... Ese tipo de personajes me gusta. Que sí, que te gusta porque está bien. Luego eso, tiene luchas buena. Muy de video... Bueno, eso es aparte. Eso es el factor palote va aparte. Entonces eso, tiene luchas muy de videojuego. El montaje, para mí, es lo que mejor tiene la película. Porque si tuviera contado de una forma más conservadora, probablemente sería un truño total. Pero se salva precisamente por eso, porque han sabido contar la historia. Que me han dicho que en el cómic... que han trasladado muy bien lo del cómic a la película en el sentido de el estilo de las viñetas y todo esto. Sí, eso sí, porque en el cómic es como y otra cosa, es como muy todo es muy otra cosa, sí. Acaba de pasar una cosa súper importante y de repente están en la siguiente viñeta tomando una Coca-Cola. ¿Sabes? Efectivamente, en ese sentido es muy divertido. Tiene cosas muy graciosas, vamos. Yo, no es que sea de romperte la mandíbula a reír, pero sí es de estar riendo constantemente porque los personajes son muy simpáticos, las situaciones son muy divertidas, los malos dan pena y te ríes de todos, de Brandon Routh, ¡mira Superman! Y entonces, no, está muy bien, de verdad. O sea, es una película muy recomendable. A mí me dio pena, luego me arrepentí de haber leído los cómics porque sé que a la gente que no habéis leído los cómics os gusta más y yo lo entiendo perfectamente. Yo iba con tantas expectativas y tal que bueno, por lo que tengo entendido, la película, no. La producción se inició antes de estar terminado el último tomo de Scott Pilgrim, ¿no? Sí, aunque justo cuando sacaron el sexto todavía daba tiempo, estaban en fase de postproducción y Edgar Wright volvió a grabar algunas cosillas, pero vamos, que bueno, sí, que da igual. La película yo creo que por sí misma encima vale bastante, o sea, está bastante bien. No es que sea una es obra maestra, sí, pero... Y te ríes, sí, tiene, digamos, momentos muy cachondos. Es la típica película que para cierto público va a ser la impresionante obra maestra del año, que no, no, que luego no la va, no a ser. No va a ser, pero no, sino para cierto público sí lo va a ser, ya verás. No la va a ser porque... No, no, no la va a ser, ya lo ha sido, porque según con la distribución que ha tenido en España, los que la querían ver ya la han visto, ya la habían visto antes de que se estrenara. Eso es cierto, eso es cierto. En fin. Continúa tú con otra película que hayas visto. Sigo yo con The Town, que no puedo poner el título para el resto del universo que no sea Ramón, porque no tiene. The Town, Ciudad de los Ladrones, que es la nueva película de Ben Affleck como director. Ben Affleck, el director. El director. Tengo que decir que me ha gustado, la verdad, está bastante bien. Pero Ben Affleck tiene que darse cuenta, por favor, que él se le da bastante bien dirigir, pero no sabe actuar. Por favor, Ben. Un respeto, aquí, un respeto. Creo la plataforma para que te des cuenta que no puedes ser protagonista de tus películas, ni tú ni tu hermano, gracias. The Town es una película de atracos, de bandas de ladrones, como muy típica, ¿no? No es original en el sentido de lo que pasa, es bastante predecible, pero según está dirigida y contada e interpretada, que el casting está muy bien, menos Ben Affleck, es una película muy entretenida realmente, que lleva muy bien la tensión y que tiene, que a mí esto me gusta mucho, tiene una de las mejores persecuciones en coche que ya, no ya veía. Ya empezamos. No veía desde Bourne. Es que me encantan las persecuciones y está muy bien dirigida, en serio. Me gustó muchísimo, me lo pasé como una enana. Pero tiene un problema muy gordo y es que el dramatismo y todo el conflicto real que se sale un poco de lo que puedes predecir de la película está centrado en Ben Affleck. Y el pobrecico con su bi-expresión, y estoy diciendo bi, no estoy diciendo mono, estoy siendo generosa, no puede soportarlo y encima es que hace acento como medio cerrado de Boston, medio irlandés, que no vocaliza. Es que se carga muchísimas secuencias de la película por eso, por no darse cuenta que no tiene que dirigirse a sí mismo. Pero bueno, mucha gente me pregunta que cuál es mejor. Creo que Adiós Pequeña y Dios es mejor, pero porque es una película... Porque no está Ben Affleck. Porque no está Ben Affleck. Bueno, pero es que Casey Affleck tampoco te creas que es aquí el dios de la interpretación, ¿eh? Que en algún momento no te crees nada a su personaje. Pero como está menos encorsetada que The Town, pues supongo que es más drama, es otro rollo. Y como consiguió salvar aquella gran dificultad que tenía, o digamos... peligro potencial de convertirse en un culebrón de Antena 3, lo salvó muy bien, creo que por eso gana. Pero The Town yo la recomiendo, ¿eh? O sea, es muy entretenida, lleva muy bien la tensión y te lo pasas muy bien y se pasa volando. Ay, pobre Ben Affleck. Y eso sí, no es el próximo Clint Eastwood, gente, por favor, es que lo he leído en muchísimos sitios. ¿Quién ha sido el gañán que ha escrito eso? Tonterías las justas. Pero, ¿cómo pueden? Vamos a ver, y no metas publicidad de 4, por favor. Y es que soy muy corporativa. En fin, eres tu siguiente peli, sí, Ramón. Eso, no hagas spoilers. Spoiler. Bueno, una película que tenía bastante ganas de ver, porque también tiene un cierto tono friki en su manera de ser, que es Héroes Fuera de Órbita, Galaxy Quest, en el original, que es una parodia... Es una parodia de las series de televisión de ciencia ficción como Star Trek y de sobre todo de sus actores protagonistas, viejas glorias que viven en el pasado viendo cómo solamente pueden hacer ese personaje y estando todo el rato de evento en evento haciendo de ese personaje vestidos con los trajes de las series y demás. Bueno, es una chorrada de película. Es una chorrada de película. A ver. Has llevado muy bien tu tensión, Ramón, sí. Ahí. Es una chorrada de película que básicamente te cuenta eso, ¿no? Un grupo de actores que están acabados, que son conocidos por una serie que se canceló, y en una feria de estas de Comic-Con, tipo Comic-Con, pues les aparecen unos tíos raros que creen que son tíos raros, pero no, son extraterrestres. Y han visto sus transmisiones desde quién sabe dónde... Y se los han creído, se han creído que la serie es de verdad. Y entonces buscan a los oficiales de la nave estelar esta, como se llame, para salvarles de una amenaza que tienen por ahí. Claro, tiene muchas referencias friki, muchas referencias muy directas a Star Trek, y supongo que a los fans de Star Trek más recalcitrantes les encantará. Pero es que la película no se salva por ningún lado. O sea, es peor que Fanboys. Ay, Fanboys, no, se me olvidó que la tenía que ver, porque estaba, la quería ver porque estaba Kristen Bell, y al final se me olvidó que quería verla. Pues bueno, tampoco te has perdido nada, pero esta es peor. O sea, es una chorrada de película con Tim Allen haciendo de Tim Allen otra vez. Y, por cierto, el padre de Veronica Mars haciendo de uno de los extraterrestres, que le he perdido el respeto a ese actor para toda mi vida ya. hay que comer, Ramón. Ya está, no digo más de esta película. Pues yo quiero hablar brevemente de La Terminal, porque la volví a ver después de muchos años. Bueno, muchos años tampoco, ¿no? De cuando es. La recordaba muy bien, tenía muy buen recuerdo de ella, de que me había gustado mucho. Y tengo que decir que me ha decepcionado con el segundo visionado. Sí. Me parece que la historia va muy a trompicones, pero sigue siendo la historia simpática e entrañable que recordaba. Pero a partir del momento en el que empieza a aparecer más habitualmente en la trama Catherine Zeta-Jones, es que se me cae todo. Es que no la soporto, no soporto a su personaje, ni me interesa nada de esa trama. Porque además que me molesta, porque quiero ver todo lo demás. Y entonces creo que a partir de ahí empieza a ser muchísimo más típica, con malo, súper malo. Ahí Stanley Tucci con frases en plan de malo malísimo de película de ¡mua! Pero el personaje de Stanley Tucci molaba mucho. Sí, sí, molaba, pero llega un punto en el que le sacan un poco de quicio y demasiado de quicio. Porque, bueno, Tom Hanks está también muy que me engancho. Es como muy caricatura de sí mismo, ¿no? Pero no tanto, no sé. Creo que llega un punto en el que se le va un poco de las manos y a mí me perdieron un poco durante un momento de la trama, pero vamos, que me sigue gustando, ¿eh? Sigo creyendo que es muy simpática y muy adorable, y él lo hace genial, que yo me declaro fan de Tom Hanks, que sé que tiene muchos detractores, pero que no sé, que no la vi con tan buenos ojos como la primera vez. Ay, qué pena. Mi mayor pega de La Terminal, siempre lo diré, es el final que tiene relacionado con el tema central de la película, que se supone que es un MacGuffin, pero al final no lo es. Que no diré cuál es porque la gente querrá ver la película. Pero digamos que hay cierto. Lo de la lata, dices. Sí, lo del final musical, por así decirlo. Vale. A mí me parece que esa parte ya sobraba bastante. Me aburría un poco esa parte. Pero bueno, la película me gusta. Es el final Disney, no sé. Sí, no lo ahí veo. Está. Pero vamos, la película sí me gustaba. Yo, por mi parte, he visto una película independiente, modo gafapasta on, de Steven Soderbergh, The Girlfriend Experience. Uf. Es el Steven Soderbergh, sí, puedes decir el uf, porque es el Steven Soderbergh en modo modo uf, ¿no? Modo Soderbergh de Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo. Ay, ¿cuál es la otra? ¿Está en Smith? No, espera. No sé, tiene muchas del estilo. Tiene cosas como Full Frontal o cosas así. ¡Full Frontal! ¡Esa! ¡Uy, qué horror! Es que lo mejor de esa película fue el helado que me comí viéndola. Vale, puedes decirlo cuando termine. Hablar de la película, por favor. Sí, sí. Gracias. No, bueno, The Girlfriend Experience. La protagoniza además una actriz porno que es Sasha Grey, una actriz porno bastante famosa, que sorprendentemente lo hace bastante bien. Cuidado, ojo, porque lo hace bastante bien. Y... ¿Claro, comparado con las películas porno que has visto suyas? No, pero que sí, que como actriz, o sea, responde. Quiero decir, no es que sea ninguna maravilla, pero oye, está bien. Básicamente la película trata de una prostituta de lujo que hace lo que se llama en el mundillo The Girlfriend Experience, que es tratarte como si fuera una pareja y demás, ¿no? Y sus adinerados clientes de la alta sociedad, ejecutivos y demás. La película tiene dos líneas. Por un lado, vemos a la protagonista Chelsea y la vamos conociendo a través de su relación con los clientes. Y por otro lado, es curioso porque la película está rodada en el contexto de la crisis financiera internacional y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y entonces trata bastante el tema de los problemas de la gente de negocios y demás. Pero claro, no intenta ser un análisis de la crisis económica ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Es el Soderbergh de vamos a hablar de las relaciones humanas y, como dicen por ahí, es un genio diseccionando el comportamiento humano. Bueno, yo no diría tanto en esta película, no creo que llegue al nivel de Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, pero a mí me gustó bastante. Es una película que en realidad no cuenta mucho, ya digo, es básicamente una época determinada de un tiempo de la vida de esta mujer, relacionados entonces con sus clientes y los problemas que surgen, pues eso, por las ambigüedades que hay respecto al tipo de relación que se establecen entre una prostituta y sus clientes, y con su novio y demás. Pero vamos, que me gustó, sorprendentemente, ya digo, no esperaba que fuera lo que tú has pensado que iba a ser, pero no, me gustó bastante, me pareció bastante, bastante bien hecha, bastante bien contada. Eso sí, no esperéis ninguna historia que os lleve a algún lado, porque no lleva a ningún lado, ya lo digo yo, desde el principio. Pero no engaña a nadie, ¿eh? Es el Soderbergh que todos conocemos y queremos. Pues yo, por dar el super giro, vi un documental que se llama American Teen. Gafapasta, gafapasta. Adolescente americano. No, no es nada gafapasta. es de Nanette Burstein, que hace poco estrenó Salvando las Distancias, que no la vi. Y gracias a esto me he acordado que quería verla. ¿Tú la has visto? Que sale, no. Drew Barrymore y el otro chico este que tiene nariz. Bueno, todos tienen nariz, pero este tiene nariz. No, no la he visto. No con la he personalidad. Visto. Bueno, el documental este habla sobre... Es un poco... En plan sobre adolescente americano, de que todos conocemos y sabemos gracias a las películas americanas. No me lo esperaba por el título. Coge a los típicos personajes que hemos visto 300.000 veces, el popular, la rarita, bueno, el rarito, la loquita, el deportista y demás, pero digamos que le da una vuelta. Vamos, no es que le dé una vuelta, pero está hecho y montado de tal forma que realmente atrapa mucho y que, aunque se nota que muchas cosas están falseadas, porque no te crees la situación como fresca, ¿no? Está tan bien hecho que no sé, que lo percibes como muy real, ¿no? Y cuenta como los dramas y las presiones que tienen todos, desde, o sea, todos, en plan, que la popular del instituto, que siempre vemos como la cabroncita y tal y cual, realmente tiene presión tremenda porque toda su familia ha ido a una universidad de prestigio y ella cree que no le van a dar las notas para llegar y está como muy en tensión todo el documental porque no sabe si le van a admitir y está, en fin, que se comporta como una perrilla porque está como al borde ahí, ¿no? Gossip Girl. Sí, no, pero a ver, sí, pero es un documental, no, está bastante bien llevado, ¿eh? Y una cosa muy interesante es que meten a mitad de... por ahí entre medias del documental meten animaciones que hacen con... Hay animaciones súper chulas que representan un poco lo que está sintiendo el personaje, vamos, la persona en ese momento, y luego hay otros que realmente se ríen de ellos porque hay uno que es el friquillo que está súper preocupado todo el documental por conseguir una novia, que el pobrecito tiene granos, es así como muy friquillo, no es que sea feo, pero en fin, que intenta conseguir una novia por todos los medios y le ves, yo es que quiero, le gusta mucho el Zelda, yo es que quiero encontrar una princesa a la que salvar, no sé. Madre qué mía. Y a la vez que te está contando eso, en el documental meten una animación de él, que es el mismo vestido como Link del Zelda, ganando ahí a varios tíos populares del instituto y quedándose con la princesa, en plan, mira qué absurdo eres, mamarracho. Y está muy bien porque se ríe de sus personajes cuando se tiene que reír y les comprende cuando les tiene que comprender. Y no sé, me gustó. Está bastante curioso. Deja de reírte del pobrecico. No, es que me ha hecho gracia como lo has contado. Y eso es lo que tengo que decir de American Teen. Muy interesante, la verdad es que no, pero bueno, hay algo que decir. No, vamos, que sí, vamos. El enfoque parece bastante original, al menos. Sí. Que es, ya es algo, que ya es algo. Que no, a ver, que no te guste, no la vas a ver, Ramón, no finjas. No, a ver, he dicho simplemente... Tú prefieres ver cosas como Barbarella. Por supuesto, que es la última película que he visto, Barbarella, producida por el gran Dino De Laurentiis y del gran Roger Valim, que ha dirigido grandes películas como Querido Profesor, con Rose Hudson, en el que un nutrido grupo de estudiantes femeninas querían tirarse al profesor, básicamente era el argumento. Barbarella, en cambio... Es un nutrido grupo de extraterrestres que quieren tirarse a Barbarella, por resumirlo mucho. Es una adaptación de un cómic francés de los años 60 que fue muy popular, que era de ciencia ficción, pero pertenecía más al género que se llamaba fantástico erótico, por decirlo de una forma así descriptiva. Y básicamente tenemos a Barbarella, que es Jane Fonda, muy mona ella, en su mejor momento, por así decirlo. Que es, básicamente, el presidente de la Tierra le dice a Barbarella, oye, que tienes que salvar el mundo de un malo maloso que es el Durán Durán. Sí, Durán Durán se llama el malo maloso. Qué genial. Que quiere un arma muy mala, positrónica, que eso, en el mundo, en el universo hay paz y este tío quiere romper la paz y el amor y todo esto. Y la película es una sucesión de escenas en las que Jane Fonda sale muy buena... con vestidos muy ajustados y enseñando piernas y tirándose a todo lo que se mueve. Básicamente se resumen así, muy por encima, ¿eh? Como veis, el guion es muy complejo. Claro, tiene un humor bastante, bastante picaruelo, por así decirlo, muy picante, con muchas referencias sexuales y demás. Vamos. Todas sutilezas. Sí, no, tiene bastante tema de segundas lecturas en los diálogos y demás, pero tampoco es que vaya muy de eso, de ser sutil. La película es bastante clara, o sea, la mitad de los planos son tías buenas con trajes rotos o ajustados o enseñando cachas. Entonces, bueno, a mí todo la película es bastante graciosa, tengo que decirlo. Yo la recordaba bastante menos erótica de lo que la he visto esta vez. Y eso... No te digo, eso creo que hice poco en tu favor, ¿eh? Es que en su momento yo la vi como un quinceañero sobrehormonado, pero esta vez al verlo, no, o sea, es que hay momentos que de verdad, o sea, son... Están hechos muy a posta, o sea, no soy yo, es que la naturaleza nos ha hecho así, ¿qué quieres? Lo siento. Pero vamos, que es una película, es un clásico de culto, por así decirlo, otros dirán que es cutre. A mí me gusta. Tiene sus cosas graciosas. Evidentemente no es para todo el mundo. Es para que le guste las películas estas de serie B de ciencia ficción de los años 50. Perfecto, perfecto. Porque va por ahí. Es el típico rollo que tiene. Pero vamos, tampoco es que tenga mucho más, ¿eh? Y sobre todo, bueno, sale Jane Fonda espectacular. O sea, eso hay que decir. Eso era un mito erótico y no los que hay ahora. Ya está. Yo he dicho todo por esta vez. Ya te has quedado a gusto, entonces podemos pasar a la ventana indiscreta. Pasemos. The TV Slayers es un podcast con mucho glamour que habla sobre series de televisión. Es series más buen rollismo más mujeres. No hay forma de que yo pueda resistirme a eso. Es la mejor forma de introducir a mi pareja en el mundo de las series sin que me diga que soy un friki. Me encanta que la gente piense que estoy loco cuando empiezo a reírme solo. Pues ¿sabéis qué os digo? No se puede describir a las TV Slayers. Búscanos en thetvslayers.com. Pues es hora de empezar con el plato fuerte, ¿no, Ramón? ¡Mentira! Ah, no, perdón, que ya estaba metiendo el papel. Nuestra esperada o no lucha por defender y defenestrar el En Tierra Hostil / The Heart Locker, loca. No sé, ¿qué quieres empezar tú o empiezo yo? Bueno, expliquemos un poco la película, que es de una maravillosa directora que es Kathryn Bigelow. La ex de James Cameron. La ex de James Cameron, que tiene 60 años, está buenísima. Es una MILF en toda regla, efectivamente. Sí, totalmente. Gran directora conocida por Le llaman Body o Point Break. Gran película, ¿eh? Le llaman pero Body. Pero que dejes de... ironía no me gusta, Ramón. No, que luego la... es que te adelantas. Y de películas que están muy bien como Días extraños, Strange Days y K-19 de Widowmaker, que también estaba muy bien. Esa película de submarinos, pero en la que los rusos son los buenos. Esa película con Harrison Ford, que luego le pusieron maquillaje para hacerlo más viejo, que no le hacía falta, pero bueno, ya está. Ay, Harry. O sea, tiene cosas buenas, Kathryn Bigelow. Aparte de esta película, sí. Claro. Te he visto venir. Y el guión es de Mark Bowl, que es de... colaboró en el guión de En el Valle de Ela. Que me gustó mucho. Está dirigida por Paul Haggis, ganador de un Oscar por Crash, y en The Valley of Ela es bastante mejor que Crash. Y eso que yo soy bastante fan de Crash. Y yo la recomiendo, porque pasó como sin pena ni gloria. Bueno, en el reparto nos encontramos al prota, más o menos, yo diría que sí, que es Jeremy Renner, que es bastante desconocido para mí, al menos. Es bastante desconocido, pero la verdad es que el chico me ha demostrado ya también, porque sale en The Town, es uno de los protagonistas de The Town, junto con Ben Affleck. Tenías prejuicios ya con The Town, por eso te ha gustado. No, tiene mucho carácter este chico, mucho carisma, me gusta. Y también está por ahí ya rostros más conocidos como Guy Pearce, Ralph Fiennes. Sigue, ¿Qué te pasa? ¿Te ha dado algo? No, que me ha dado algo, porque Guy Pearce está como dos minutos, pero vale. Sí, pero digo que aparece sí, en el reparto. No, por eso no les he dado importancia, vamos. Que Ralph Fiennes tampoco es que tenga mucha duración en la película. Y nuestro maluto de House favorito y padre de Ellie en Contact, David Morse, que está ahí con su pelo blanco, muy bien, muy, muy bonito, haciendo de un personaje nada sobreactuado, pero bueno, ya eso ya pasaremos luego. Y aparece también por ahí Evangelina Jolie, Evangeline Lilly. Evangelina Lilly, que es la de Lost, sí, todo el mundo la conoce de Lost, y yo creo que siempre se le conoce nada como Lost, pero bueno. ¿Y de qué va la película? Pues para el que no la haya visto, iros ahora mismo, pasamos a la siguiente sección. Eso te iba a decir. Y porque vamos a destrozarla completamente, quiero decir, aquí vamos a hablar de la película sin tapujos, de eso te trata la sección de la ventana indiscreta, por eso lo de indiscreta, lo pilláis. La película trata básicamente el día a día de una unidad de desactivación de explosivos. Me están boicoteando ahora mismo. Trata del día a día de una unidad de desactivación de explosivos del ejército de Estados Unidos en Irak. Básicamente eso es la trama principal de la película. Y ahora, di tú algo, si quieres, si te atreves. ¿Qué vas a decirme de esta película? Mi primer argumento es maravillosa. Puedes continuar. No, a ver, creo que es... una de las, bueno, yo la vi este año, siempre digo una de las mejores películas de este año, es el año pasado, lo sé, pero en realidad es 2008, pero bueno, es una de las películas con las que mejor me lo he pasado con diferencia en el cine. Qué pena. Estaba al borde de la butaca prácticamente todo el metraje. Creo que lo mejor de la película es la dirección de Catherine Bigelow, que hace un trabajo fantástico en todos los aspectos de la dirección, y en fin, es que no sé, realmente no sé cómo entrar en la chicha, porque casi prefiero que tú empieces a desfenestrarla y yo defenderla. A ver, el tema es que esta película ganó 6 Oscars en la entrega de premios. Pero vamos... Espera. Es que no puedo. Tranquila. Yo se lo empezaré diciendo. Ganó 6 Oscars, ¿vale? Sí. Aparte ya de que me pareció una mamarrachada, utilizando tu palabra favorita, las categorías de mejor película en los últimos Oscars, con esas 10 nominadas, que la mitad no lo merecían. En fin. No entraré en eso, porque ya me enervé lo suficiente en su momento. Pero ganó 6 Oscars, entre ellos mejor director, mejor película, mejor guión, mejor edición y mezcla de sonido y mejor montaje. Mira. 6 Oscars. Ya que sacas el tema, la mezcla de sonido y los efectos de sonido los merece no 100%, sino 300%, porque eso es como el 50% de la película. Yo seguiré defendiendo Star Trek, pero bueno. ¿Cómo se utiliza el sonido en esta película? Es que es parte, o sea, es que es parte de lo que hace grande. Es como todo, cuando las respiraciones, las piedras, el sonido metálico, el viento, todo, o sea, cuando es la mezcla de sonido y la importancia de los silencios y todo eso, es que es brutal. O sea, es que a mí realmente, en serio, es una de las cosas que mejor me parecen de la película, y creo que precisamente esos Oscar son para mí claramente merecidos. Yo tengo uno, el único de los que se llevó que tengo pegas es el de mejor guión, porque creo que no es el mejor guión, o sea, que está muy bien, o sea, pero realmente lo bueno de la película es cómo se lleva a cabo, ¿no? Es el trabajo de ella, de cómo lo dirige y técnicamente, y todo el tema del sonido y tal. El guión es más sencillico, y sobre todo teniendo en cuenta que estaba Malditos Bastardos nominada, por supuesto, se lo tendría que haber llevado, pero... Y la de mejor dirección y mejor película... No, mejor dirección, Ramón, en serio. El mejor montaje. ¿A quién se le iban a dar? A James Cameron, en serio. Voy a comentar simplemente. A ver, The Hurt Locker me parece una película normal. Normal. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Hay cosas en las que destaca mucho, que es que técnicamente, es la verdad, lo tengo que reconocer, técnicamente la película está muy bien conseguida, con un presupuesto bastante ajustado para ser rodada en Estados Unidos. Realmente han aprovechado cada dólar que se han gastado en la película muy bien, y luego está muy bien rodada, y hay momentos en los que dices, ole tus narices, qué bien está rodada. Pero es muy irregular, o sea, es una película que realmente a mí me costó seguir durante 40 minutos, es decir, prácticamente me aburrió durante 40 minutos en una película que dura más de 2 horas, pues algo no cuadra. Algo no cuadra. Bien. Si a un espectador le llega a aburrir 40 minutos una película. Que tiene momentos muy buenos de tensión, cada vez que van a desactivar unos explosivos y demás, con todo el ambiente hostil, con la forma de hacernos creer que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Me parece muy bien, pero aparte de esos momentos de gran intensidad, el resto de la película es muy plana y con cosas que no te crees y con cosas que realmente... es que falta chicha por todos lados en esta película. Yo creo que, por una parte, puedo entender que es una película que requiere que entres en ella y que si no entras, puedo entender que te pueda resultar tediosa, no aburrida. Pero a mí me parece que tiene chicha... O sea, he leído muchas críticas a los momentos de camaradería, pero yo... cuando lo estaba viendo es que los necesitaba, porque me parece que es que lleva la tensión hasta tal extremo que llega a un punto en que necesitas un descanso. Pero lo que dices, que tiene 40 minutos de bajón, para mí creo que lleva muy bien el pasar al siguiente nivel, porque cada nueva misión que tienen va un poco más allá. Desde la primera misión que tiene una bomba que se convierte en 5, a la siguiente que entra en el coche... que encima tiene todo el, digamos, esa atmósfera de lo que dices tú, de que en cualquier momento hay uno que les está grabando, que parece que puede pasar cualquier cosa. De repente están en el desierto, que es todo el momento del desierto es brutal, o sea, está rodado y ahí el sonido tiene un papel, pero crucial. Y yo, en serio, creo que a lo mejor es el hecho de que lleva la tensión hasta tal punto de extremo que te cansas y te caes, pero que digamos que yo lo puedo comprender, que no soy una talibán, ¿vale? Pero es tan hábil en contarlo todo y en llevarlo todo al siguiente nivel que a mí es que me parece maravillosa. Luego lo tienes de noche. Como que va siempre un paso más allá y luego está con el tío este con la bomba en el cuerpo, que además está la tensión de que está todo el tiempo hablando que me la quites la bomba en los otros. Es una, todo el tiempo, una adrenalina y una vorágine que realmente es lo que quiere contar, la adrenalina de digamos que es como una droga, ¿no?, para algunos en la guerra. Pues que me parece que es que cuenta tan bien y tan de forma tan efectiva lo que quiere que no sé, que yo puedo entender que a ti no conectes, pero no por eso la hace no merecedora de sus Oscars. Bueno, ya entraremos en eso. A ver, una cosa que tengo que decir. El tema de que la película tiene una clara intención de ser realista y de darle verosimilitud a las imágenes con ese estilo que tienen casi documental de rodar las escenas. Y eso está muy bien, pero ese estilo requiere un compromiso total por parte del director para que sea creíble y para no pensar que te están vendiendo la moto. Y hay cosas en esta película que se saltan completamente esas reglas del juego, por así decirlo, y vamos, que son muy evidentes. Como por ejemplo, la primera bomba que estalla le da por utilizar la cámara lenta cuando explota para decir, oh, mira qué guay quedan los efectos especiales que nos hemos gastado y mira qué espectacular la bomba. Tira, te voy a rebatir eso. Luego, hay otro momento en el que utiliza la cámara... Espera. Hay otro momento en el que utiliza la cámara lenta, que es cuando están en el desierto y hay un último tiro para matar a uno de los que están ahí en el edificio a tomar por saco disparándoles, bueno, edificio, caseta o lo que fuera. Y en vez de mostrar el disparo, muestra la bala, o sea, el casquillo saliendo del fusil y cayendo al suelo, ya digo, cámara lenta, para darle mayor emoción al momento. Qué bien, qué bonito. Pues para pero mí, ves, no, eres son... no. No, es que es para mí, eso es romper las reglas del vamos a darle realismo a la película. No, o sea, no, vale, puedes romper la regla del aspecto documental porque lo estás manipulando. Lo entiendo, es ese argumento. Has utilizado tú la palabra manipular, no yo. Pero porque yo me explico mejor. Pero no creo que rompa la intención en ningún momento de la película. La primera vez que utiliza la cámara lenta, que es cuando explota la primera bomba y se cargan a Guy Pearce. ¿Guy Pearce? Sí. Se centra más en los detalles de la arena levantándose, las piedras, tal, de los pequeños detalles de la explosión y del efecto en el entorno y en los personajes que en la espectacularidad del momento, porque eso ya lo hemos visto y se centra más en los pequeños detalles. Y lo de la, porque además como la vi posteriori de ver tus notas, me fui fijando en lo de la cámara lenta. Eso es trampa, eso te pasa por, en fin, la segunda vez, la que dices del casquete, no es en plan... ¿Qué casquete? Para... Perdona, yo no vi ninguna. El casquillo. Que ya me pongo nerviosa. Cuando el casquillo no es para darle más dramatismo. Uy, ni para... Sí. No, es en plan a cámara lenta. El último disparo, aquí se acaba la tensión. Llevaban horas y horas y tú sufriendo minutos y minutos con esa situación. Y es como, aquí se ha acabado esto. Que sí, que rompe el esquema del... de la dirección más de planos más, digamos, furtivos de documental, bla, bla, lo comparto, pero no creo que sea, tenga intención manipuladora de que tú... Yo lo veo clarísimo, hay muchos más detalles. Por ejemplo, hay un momento en una de las misiones que tienen que se dedican a perseguir a los que han puesto una bomba que ha desolado un sitio... Y pillan a uno de ellos y le disparan a lo lejos y tal. Y cuando vuelven, el prota se mete en la ducha con todo el traje y abre la ducha y el agua. Y yo, ducha de sangre. No, eso no es manipular al espectador. No, pero es que eso te estás equivocando. Eso pasa después de lo del niño. El niño, que es el único elemento de sentimental al que se aferra el protagonista... que es el que es adicto a la realidad de la guerra, es el único elemento al que se aferra y el único elemento y se lo joden. Y después de ese momento de la ducha en el que está ahí, me quito todo, es como muy dramático, lo admito, pero después de ese momento, pues ahí está, esas son las pequeñas cosas que lo siguiente que ves es que rechaza al niño categóricamente. Cuando le ve, dice, coño, pero ya no quiero volver a tener relación contigo. O sea, es bueno, realmente, o sea, que sí, que lo puede estar contando, lo puede contar de una forma o de otra, pero era necesario y es completamente comprensible. No es una escena gratuita de la ducha, de porque es dramático que un personaje se deje debajo del agua y se ponga ahí en plan, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? No, es necesario en la y es un giro en el personaje ese. ¿Giro de personajes? Y para mí los personajes... Bueno, el protagonista para mí es un pelele, básicamente. ¡Venga! Totalmente. O sea, pero te acabo de demostrar... Evolución del personaje, nula. No tiene ninguna... Pero ¿por qué todos los personajes tienen que tener evolución? ¿Tú has evolucionado los últimos 5 años de tu vida? No, las personas somos como somos. Y hay cosas que te hacen cambiar... Perdona, ¿me conocías hace 5 años? No, pero... Eso... Que él tiene, el único cambio que tiene es que es una persona que se toma esto de la guerra como un juego. Es una persona que cuando acaba de desactivar una bomba se enciende un cigarro como si hubiese echado un polvo y el único momento la única cosa con la que se permite tener una relación de afecto, tiene un momento que cree que ha muerto y hace el momento Jack Bauer. A ver. Noche. Momento, vamos a coger a punta pistola al tío del mercado de los DVDs y llévame a donde tengas al niño, no sé qué. O sea, ese momento. Reconozco que por la noche, mitad de la noche, le dices: sí, eso te voy llévame a donde sea el responsable y tal. Y le suelta en una casa cualquiera a mitad de la noche en Bagdad. Y el tío le dice, quédate aquí, y se pira del camión, y claro, el camión que hace se va. En eso te voy a dar la razón. Y luego tiene que volver corriendo a la base. O sea, eso es la parte más lamentable de toda la película. Reconozco que ese momento sobra. Yo lo admito, porque además no aporta nada, porque encima, si luego en la casa tuviese una conversación interesante o que aportase algo a algo, lo entendería, pero luego encima no pasa nada realmente. Entonces, no. Yo en eso estoy de acuerdo contigo, que todo eso sobraba. Esa parte era flagrante ya. Pero, en fin. Además, yo lo que más, ya digo, yo lo que más puedo quejarme de esta película es eso, es que... es que la historia para mí no me atrae absolutamente nada. Es que no hay historia, es la tensión. Es la tensión, pues para tensión te pones al borde de un edificio de 100 plantas y ya está, miras para abajo. Jamón. Pues para... Bueno, si iba a decir una burrada. No digo que soy una señorita, pero tú no ves películas. Entonces, a mí, por mucho que tenga momentos de tensión, me parece, en todo demás, muy plana, que todo el rato está girando en torno al mismo tema, una y otra vez, sin llegar a ningún lado, y contando de una forma que para mí llegan momentos a ser soporífera. Es que no puedo decir otra cosa. Y mira que he visto yo películas que son lentas, o que te cuentan cosas, o que no te cuentan nada. Pero es que en este caso... me parece, ya digo, que con todo el estilo de realismo que tenía y todo lo demás, para mí no cumple las expectativas. No cumple las expectativas de una película que no, ha ganado 6 Oscars. Claro, lo que pasa es eso, que ese es el problema que tienes tú. Que no yo el lo problema puedo... que tengo yo, no el pero, problema no, que no, tiene no. la película. No, lo entiendo, o sea, yo lo entiendo porque a mí me pasa con otras cosas. Me pasa con yo qué sé, bueno, no es una película, pero me pasa con The Big Bang Theory, por ejemplo, que le gusta medio universo. Yo he visto 4 capítulos, me parece de lo más normal del mundo. Pero como encima está tan sobredimensionada que todo el mundo le gusta y tiene tantas audiencias, encima es que me jode y la tengo manía. Y yo entiendo que tú, si la viste a posteriori de los Oscar, te no, esperaría. La vi antes. Bueno, pues encima ahora has cogido manía porque se ha llevado 6 Oscar y no se habrá llevado Oscar la que tú quisieras, porque en fin, de las 10 nominadas, ¿quién creías que se lo diese? ¿En Distrito 9? ¿Te parece Distrito 9 mejor que The Hurt Locker? No. Si ya digo que de las 10 películas que estaban nominadas, la mitad no se merecen estar ahí. Avatar podría haberse lo llevado perfectamente. No podría haberse lo llevado, pero no vas a premiar una película que ha recaudado toda esa pasta. Yo soy de los que están muy a favor de Malditos Bastardos, perfectamente. Y Malditos Bastardos me encanta. Y creo que a nivel de guión y a nivel de personajes es mejor. Pero a mí el conjunto de la película, de Hurt Locker, el conjunto de o sea, pues es que es todo lo que he dicho, ya no puedo añadir más de cómo está dirigida, de cómo, lo que me hizo sentir en cada momento, de cómo, o sea, es que yo me lo tomo como algo muy personal, bueno, como todo, pero yo es que en serio lo pasé muy mal y yo iba con mi amigo y me decía, Adri, relájate, pero yo realmente me parece que me llevó de la mano todo el tiempo la película y creo que es muy hábil en conseguir lo que pretende, que es eso, que es la tensión del momento, la adrenalina de la guerra, y eso es lo que quiere contar y eso es lo que consigue. Muy bien, yo solo voy a entrar en el momento demagogo del podcast, ¿no? Y voy a decir todo el tiempo yo... películas que han ganado 6 Oscars, que han ganado el Oscar a la mejor película y que han ganado más o menos los mismos Oscars que esta película de Hurt Locker. Y tenemos Forrest Gump, que ganó 6, Bridger, que ganó 5, La lista de Schindler, que ganó 7, El Padrino, parte 2, que ganó 6, Lawrence de Arabia, que ganó 7, El Apartamento, 5, Patton, 7, y mi ejemplo favorito, que es Doctor Zhivago, que en su año no ganó el Oscar a la mejor película y ganó 5 Oscars. Y no ganó ni el Oscar a la mejor película, ni director, ni montaje. ¿Me quieres decir que son comparables? O sea, ¿está a ese nivel de Doctor Zhivago de Hurt Locker? ¿O de Lawrence de Arabia? Ramón. Es que no lo está. ¿O del Padrino parte 2? No, lo que me impresiona en este momento es que realmente te tomes los Oscars como un... No, como algo de... Como una garantía de calidad. No, todo lo contrario. Titanic tiene 11. Y es un puto coñazo de película la primera hora. Y la segunda hora es como que sí, que te hundas, barco de los cojones. Y tiene 11 Oscars. Estoy poniendo como ejemplo películas que son muy buenas, que están a un nivel por encima de otras. Y de acuerdo con la mayoría con el número general. De Oscars. Y simplemente para hacerte una referencia con el número de Oscars. A mí no me parece que ni de coña esté al mismo nivel de Hurt Locker que las que te he nombrado. Es que ni una. Pero Ramón, no me sirve esto como argumento. Es que de primeras la película ganadora se compara con las que están nominadas en ese momento o estrenadas ese año. Pero es que los Oscars parten de un problema de base y es que tú no puedes comparar En Tierra Hostil o Avatar con un tipo serio. No puedes hacer esa comparación. Esa comparación es imposible. Porque son películas muy distintas. O bueno, sí, pero el nivel, de Blind Side, la película de Sandra Bullock, que es como efectivamente, de toma. Sí, no puedes comparar Up in the Air con Malditos Bastardos. Pero efectivamente, Malditos Bastardos son está dos muy por encima de Up in the Air. Pero está por encima. Sí, es mejor película. Pero yo creo que son. O sea, que es muy difícil. O sea, los objetivos son muy diferentes y son películas en general, siempre pasan los Oscar, que es muy, muy difícil de comparar. En la categoría de interpretación es algo que es evidente. Sí, eso, que solo faltó que le dieran el Oscar a Evangeline. Sí, sí. A la actriz de reparto. Pero que me fascina que utilices esto como argumento. Cuando es que no lo puedes comparar, no puedes comparar no las películas, o sea, con las películas que se estrenan ahora porque es que el cine ahora está sí, como está. Pero y, te digo que no, no lo estoy comparando con mucho una... que hayas visto muchas películas mejores que Hurt Locker en los últimos dos años. Sí, lo que he visto. No, lo muchas, dudo mucho. Muchas películas, porque dejar Locker, ya te digo, me lo aburrió estoy durante 40 años. Estoy diciendo muchas, no te estoy diciendo alguna, te estoy diciendo muchas. Dudo mucho que hayas visto muchas películas mejor que la Locker en el último año o en los últimos dos años. Sí. Y evidentemente, sí, yo no me acuerdo de con quién competía o con quién estaba en su momento Forrest Gump o Braveheart. Joder, que es que como Shakespeare enamorado tiene un Oscar a mejor película. Ya, ¿vale? Sí, ya claro, ejemplo. Se me cae sí, todo, sí, o sea, sí, es que claro. No me lo puedes usar como argumento. No has utilizado como argumento objetivo, lo has utilizado como argumento personal, de películas que considero que están muy por encima de dejar Locker, simplemente. Sí, pero sí, yo no, pero yo no, en ningún momento yo he dicho que Forrest Gump sea mejor. Me dices, ¿mejores películas que dejar Locker en los últimos años? Pues la misma, ya te digo, Malditos Bastardos, Star Trek 2009. Venga. Me parece mejor película que dejar Locker. Avatar me parece mejor película que dejar Locker. En serio, Avatar está muy bien como espectáculo, pero ese guión, o sea, es que es para echarles de comer aparte. Cuando podían haber hecho, yo entiendo por qué lo hicieron, ¿eh? Porque de otra forma hubiesen recaudado muchísimo menos dinero. Pero es una película espectacular. Slumdog Millionaire me parece mejor que Hurt Locker. Slumdog Millionaire. El curioso caso de Benjamin Button también me parece mucho mejor que Hurt Locker. Pero ¿qué quieres que te diga? Es que me preguntas, yo te digo, películas que me parecen mucho mejor que Hurt Locker. Mucho mejor. Pozos de Ambición también. Pues No Country for All Men también me gusta más que dejarlo, que me parece mucho mejor. Está a otro nivel. Dejarlo que me parece una película normal, que tiene sus buenos momentos, que técnicamente destaca bastante en partes de su metraje, pero el resultado final a mí me parece normalito. Y si ha llevado los premios que se ha llevado, aparte de eso, es por su contenido relacionado con algo político que no podemos obviar. O sea, está clarísimo. No se los ha llevado por su valor artístico. No los podemos obviar. Y los Oscars son los es que no, o sea, es que es otro debate, Ramón. ¿Por qué se ha llevado los Oscars? Eso es otro debate. Estamos hablando de la calidad, o sea, de si es buena sí, o es. Sí, claro, pero yo he utilizado para compararla con películas que yo considero mucho mejores y que tienen una cantidad de Oscars parecida a la suya. Yo me bajo del carro porque yo lo admito, las que has dicho tú, No Country for Old Men, Malditos Bastardos, estas que has puesto de ejemplo, Forrest Gump, La Lista de Schindler, me parecen mejor que dejar Locker, mucho mejor, pero ¿a dónde va a parar? Pero entonces, ¿dónde está esa obra maestra de todos los tiempos que me estás diciendo? Yo en ningún momento he hablado de obra maestra, lo que pasa es que eso es como lo del final de Perdidos. No creo que el final de Perdidos sea el mejor, pero como todo el mundo la pone tan a parir, yo me pongo en el otro extremo. Yo creo que dejar Locker no es la obra maestra absoluta de contemporánea, pero creo que para lo que es y para lo que pretende, está muy bien dirigida, muy bien conseguida y que a mí, personalmente, me hizo vivirla de tal forma que hacía muchísimo que no vivía una película en el cine. Y por eso para mí es una película tan especial. Y que a lo mejor, la segunda vez que la he visto, no, evidentemente porque ya parte de la tensión se puede perder porque sabes lo que va a pasar, pero me he descubierto a mí misma más en tensión de lo que me esperaba, porque digo, a lo mejor pierde bastante. No, para mí es que me está tan bien rodada que enseguida entro y enseguida me lleva pero vamos, como si fuese el Ela. Bueno, no voy a decir eso porque encima eres capaz de, en fin. No, pero, no, no te voy a llamar Lela, ya te lo has llamado tú, no hace ya falta. Ya me llamo yo misma, sí. No, pero en serio, que yo no estoy diciendo, en ningún momento la he tachado de obra maestra, en ningún momento. Yo creo que es una buena película, que es muy hábil en lo que quiere ser y que no pretende ser otra cosa. Y que estoy de acuerdo en que, por ejemplo, el Oscar de guión no se lo tendría que haber dado, porque precisamente por el guión no destaca. Precisamente por el guión, digamos que es un aspecto, entre comillas, negativo, que lo salva muy bien la realización en general, la atmósfera, el sonido, la dirección, todo, la fotografía, todo salva las carencias que tiene el guión. Y creo que para ese momento y que a mí que salió, yo creo que tuvo el momento perfecto, que a lo mejor la pones en otro año y no se lleva todos esos Oscar. Pero es que lo de los Oscar es otro debate. Ha sido, como yo digo, una chicagada lo de dejarlo. Sí, pero que me flipa. Me flipa porque los Oscars, precisamente, yo soy una negada de los premios, que todos los años los pongo a parir y luego no me los pierdo ni un año, ni los de cine, ni los de televisión, ni ninguno. y me encanta ver los Oscar y me encanta hacer mis quinielas y todo eso, pero las carencias y faltas de los Oscars están ahí, y hay películas con Oscar que son vergonzosas y ya está, y, en fin, eso. que nominaron a la película de Sandra Bullock, Ramón, ese año, ¿vale? Y a un tipo serio, que en fin, yo personalmente... Gran película, sí. Sí, grandísima. Bueno, la que iba, que ya digo, o sea, a mí me parece una película normalita, que tiene sus buenos momentos, que técnicamente destaca, pero que es muy regular también, y ya está. Y por eso ponerla ahí en todo lo alto, como hace mucha gente, pues me parece totalmente absurdo. O sea, no que no me vendan la moto, vamos, que no. Que tiene bastantes carencias, lo que pasa que, bueno, me parece muy bien que haya gente a la que le guste mucho y que entre mucho en el juego y esté en tensión. Gracias, eso, gracias por dejarnos. Gracias y eso, dejarnos. No, que me parece lógico, es lógico, pero una cosa es, sí, vale, emocionalmente te ha llegado mucho, y otra es elevarlo a un plano superior de existencia. Yo no lo he elevado en ningún momento a ningún plano de existencia. Precisamente he dicho que noto sus carencias, pero yo creo que las salva con otras. Y creo que para lo que pretendes... Es que no, me repito ya, porque ya hemos hablado... Ya, y está claro que no vamos a ponernos nunca de acuerdo. O sea, no la elevo. Por ejemplo, todas estas que has dicho que están nominadas tienen nominaciones similares. La mayoría me parecen mejores películas que en Tierra Hostil. Pero es que no, o sea, no sé, es que si nos queremos poner a compararlas con otras películas, pues apague y vámonos. Yo, en fin, que no la elevo, pero creo que está muy bien y que es una película que para mí, pues en fin, la guardo en ese pequeño lugar especial que, no sé, es que no sé qué más quieres que... Se parece que me estoy disculpando o algo así. No, si pero, yo no te he dicho nada. Yo entiendo sus carencias y ya te he dicho algunas que las comparto. Pero, en fin, que no sé. Ahora ya yo creo que solo queda a los oyentes que nos digan qué piensan de la película. A ver quién gana. Insultar a Adri. El que más insulte a Adri gana. En fin, creo que ya hemos dicho suficiente de esta película. Sí. Pues eso. Para no gustarme demasiado he hablado mucho. Así que vamos a pasar a esta nueva maravillosa sección que es el clímax. Pues ya es hora de la nueva sección llamada El Clímax, en el que, como ha dicho antes Ramón, vamos a hablar de un momento, en plan momentos de la historia del cine, momentos que nos han marcado y demás. Esta vez, por ser literales, sí. Vamos a hablar de clímax, literalmente, del cine. Y va a empezar, empiezas tú, ¿no, Ramón? Ya empezaré yo, sí, para con tu continuar. Amada Jane. Sí, Jane Fonda, grandísima Barbarella. Y es que en la película Barbarella hay grandes momentos de zumbamiento general y cosas así. Y bueno, de hecho en la secuencia inicial de los títulos de crédito es Jane Fonda quitándose el traje espacial, entre comillas, y desnudándose. Que se desnuda de verdad, por cierto. Ahora, ¿entre comillas traje o entre comillas espacial? Entre comillas todo. Traje, entre comillas espacial, entre comillas... Bueno, se desnuda. Así que hemos perdido aquí ahora la mitad de la audiencia. Cuando he dicho que se desnuda del todo y han ido todos a bajarse a Barbarella. Bueno, pues tiene momentos muy, muy chanantes también. Pero el que voy a destacar yo es cuando Barbarella es atrapada por el maluto de turno en una máquina que es la máquina de los excesos o orgasmatrón, como quieras llamarlo. Que es básicamente como si fuera una de estas máquinas de sauna individuales que hemos visto algunas veces. Pero con una especie de forma de cama que al mismo tiempo está como acoplada a un órgano de iglesia. Entonces el malo va tocando notas, una, ¿cómo era? Sinfonía no sé qué para mujeres jóvenes y no sé cuánto. No me acuerdo el nombre exacto, pero un nombre muy también que tenía lo suyo. Entonces Barbarella está atrapada en esa máquina, que es como si fuera una cama o algo así. Y el malo va tocando tic, tic, tic, tic, tic. Y se supone que es una máquina que la va a matar de placer. A ver, es la máquina de orgasmos. Sí, la va a matar de placer. Entonces, según va tocando, le va desnudando la máquina, va saliendo por un agujerito. Que me encanta el detalle que a un lado hay un montón de ropa, de todas las que han muerto de placer. Sí. Y hay como un montonazo de ropa de mujer, muy gracioso. Va saliendo su ropa por un agujerito, tin, tin, toda su ropa. Y poco a poco ya vemos que Barbarella va diciendo, oh, qué, esto está bien, ¿eh? Esto como mola, estoy sintiendo aquí un gustirrinín interesante. Y el otro, espérate, que viene lo bueno. Y cuando el hombre ya se empeña ahí, que además le ponen un plano típico de, ay, me estoy empeñando, pues se ve que le gusta mucho lo que le hace la máquina a Barbarella. Y no es que acabe matándola, no, todo lo contrario. Es que Barbarella es demasiado para la máquina y la máquina se quema. O sea, se quema de todo. Sobrecalentamiento literal. Y es en plan, el malo mira a Barbarella con cara de, ¿pero qué has hecho? Loca. Es que no tienes vergüenza. Es que las mujeres de hoy en día, madre mía, qué cosas. Bueno, muy típico de la revolución sexual de los 60, vamos. Me encantó el momento que estábamos hablando de qué momentos íbamos a meter en la sección, y me pasó Ramón el vídeo del momento este de la máquina de orgasmos, y lo estábamos viendo y de repente, uy, ay, es que no recordaba estos gemidos. Sí, es que Jane Fonda se aplica. Sí, Jane Fonda pone caritas graciosas y tal al principio y muy todo de cachondeo, pero luego tiene que, si vamos a ponerle sudor a Jane Fonda y luego vamos a hacer que gima, y claro, Jane Fonda gimiendo es mucha Jane Fonda, solo diréis. Y sí, la verdad es que tiene, por un lado, la vertiente está un poco más erótica, y por otro lado es un momento súper, o sea, es desmadrado total, es un cachondeo padre. O sea, luego además de la siguiente secuencia, además, bueno, o sea, cuando termina de quemarse la máquina, le dice, ¿qué me vas a hacer? ¿No has terminado ya conmigo? ¿Qué me has hecho de todo? Le dice Barbarella, y el malo le dice, espérate, que te voy a hacer cosas inimaginables más allá de todas las filosofías conocidas. Solamente tengo que encontrar mis cacharritos. Y se va por ahí a buscar sus cosas para hacerle más. Bueno, supongo que pondremos link en el... Sí, pondremos enlace al vídeo para que veáis ahí el órgano orgasmatrón este. Orgasmatrón, máquina de los excesos, como quieras llamarlo. Pues yo tengo otro momento clímax exceso. Es de una película que se llama Sleeping Dogs Lie, que eso es el título en el Reino Unido, que es británica. Se llama Stay en Estados Unidos, y aquí no lo sé. Creo que es Los perros tumbados mienten, supongo, literal. En fin, es una película que va sobre hasta dónde tienes que llevar lo de la sinceridad y por qué son buenas a veces las mentiras piadosas. Digamos que la película arranca con el momento que quiero señalar, y es que la protagonista está un día en la universidad, que se aburre, está leyendo en el sofá. Lo normal. Lo normal. Y ve a su perro que está en el suelo tumbado, en plan perro, en plan sin hacer nada. Y el perro abre las piernas, porque es un perro y hace lo que le da la gana. Y la chica mira, está leyendo y se le van los ojos. Y sigue leyendo. Y se le van los ojos. Y sonríe picaronamente. Y se le van los ojos. Y de repente la ves que cierra con llave su puerta, se recoge el pelo para hacer bien la tarea. ¡Ojo, ojo, ojo! Ojo, que llega el clima del momento, se agacha y le hace una felación al perro. Yo digo felación porque soy muy fina. ¿Qué? ¿Quieres añadir algo? No, nada, me parece perfecto. Vemos el plano del perro poniendo cara de gusto. Bueno, en fin, todo lo ¿De que... Qué, perro, ¿De qué cara sería eso? toda la interpretación que puede hacer un perro de cara de gusto. Y inmediatamente ya vemos la vemos a ella correr hacia el baño, lavarse los dientes. Y enjuagarse bien, supongo. Enjuagarse bien. Madre mía. Y la oyes con voz en off sus pensamientos de... Porque esto está contado en flashback. Bueno, sus pensamientos de... Claro, porque en aquel momento pues esas son las cosas que haces que luego dices... Bueno, es... realmente es la ocasión... O sea, es una historia... la historia perfecta para contar en una fiesta, para romper el hielo. Sí. Y es el momento, ay, por cierto, yo sé, ¿alguien más aquí sabe cómo sabe el semen de perro? No, yo no, pero el de gato sí. Sí. En fin, que es un momento que además es el arranque de la película, y cuando es una comedia romántica, digamos, de enredo, típico de todos los personajes tienen que un secreto. Que no va de eso la película, vamos. No va de eso, realmente lo que va es que ella pues se va a comprometer con un chico, su primer novio formal y tal, y entonces se piensa, debería contarle esto, porque claro, ella lo tiene, le carcome desde entonces, y entonces pues bueno, todo el mundo tiene un secreto en esa película, y todo el mundo dice cosas que probablemente se debería de callar, y va sobre eso, comedia de enredo, pero empieza con este momento tan impactante. Madre mía. que también haremos link en el post. Además, tengo que decir que Adri en principio me dijo, no, es que le masturba al perro. Y yo pensé, bueno, le masturba, vale, dentro de lo que cabe, de acuerdo, puedes llegar a entenderlo. Me hace gracia porque los dos recordábamos nuestro respectivo momento clímax más soft de lo que imaginábamos. Por supuesto. Y cuando veo el vídeo digo, pero ¿qué está haciendo esta muchacha? Ay, qué genial. Y bueno, esos son nuestros momentos clímax, pero yo había añadido... Otros. Tres momentos más por hacer gracia de esto, de que hemos hecho el clímax literalmente. Uno de ellos, que realmente no conocía la película hasta que tú me pasaste el link al hablar, no sé, creo que del Neumático Asesino, no sé de cuál película estábamos hablando en Twitter, que Ramón me pasó el link de Vagina Dentada. Sí, Vagina Dentada. También conocida como Teeth, en el que hay una secuencia en la que la chica va al ginecólogo porque se nota algo raro y abre las piernas, en el aparato este de abrir las piernas, como bien indica su nombre, y... el ginecólogo se pone en plan, a ver qué pasa aquí, y la vagina se lo come. Sí, bueno, esa película, realmente toda la película entera podría ser una secuencia a destacar, porque es que, a ver, no quiero decir mucho, pero chica con dientes en la vagina y gente que quiere entrar allí, pues puedes pasar de todo. Vamos, la boca del lobo, literalmente. Madre mía. Y luego mi segundo momento es un momento de una película... muy... Destruye infancias. Sí, quería decir inocente. Y es que, bueno, ya los de Disney son conocidos por sus mensajes subliminales, sí, de sexo. A veces no tan subliminales. Sionistas, todos. Masones. Y uno de ellos es uno que realmente a mí me sorprende, porque el resto de las cosas que yo he visto son todo subliminal. Son cosas que están en segundo plano y si no te las dicen probablemente no te das cuenta. Pero es que lo de la sirenita es de traca, porque es que cuando el príncipe Eric se está a punto de casar con la princesa, con la chica que no es, con la mala convertida en chica, con Úrsula, digamos que cuando están en el altar, el cura que les va a casar tiene una erección, pero es que además les ves acercándose y ves el bulto del pantalón del cura, del obispo, que hace... Sí, sí, adicto a la Viagra completamente. Ves todo el proceso y digo, no me puedo creer que esté viendo en La Sirenita una erección en vivo y en directo. Es que... En fin. Y mi tercer momento, también genial, que de una película genial que recomiendo a todo el mundo. La tengo que ver. Su tema, que es la película de excesos, no por excelencia, porque hay muchas, pero es la típica película de acción, parodia de sí misma, que es un continuo exceso que me lo pasé genial viendo y que en serio recomiendo a todo el mundo. Y es que hay una secuencia que el protagonista es Clive Owen. Y la chica de la película es Mónica Bellucci. ¿Qué puede pasar entre ellos? ¿Qué puede pasar entre ellos? ¿Qué pasará? Bueno, pues cuando tienen el esperado sexo, ellos están ahí, dale que te pego, y de repente los malos aparecen. ¿Y qué haces cuando los malos aparecen? Pues lo mejor que se puede hacer es sacar la pistola y liarte a tiros. Y la otra pistola también. Bueno, sí, sí. Mientras tienes una pistola dándole placer a Mónica Bellucci, tienes tus otras pistolas dándole horror a los malos de la película. Lo mejor es que Mónica Bellucci se lo pasa como sí, en su vida. Sigue lo suyo. Ella sigue lo suyo, entonces hay como giran para un lado, ruedan para el otro, y para arriba, y para la pared, toma. Y esos toma, lo digo así en plan para que lo imaginéis. Y cada toma y cada disparo supone un gemido genial de Mónica Bellucci, que tiene el orgasmo de su vida. Sí, que ya sabemos que Mónica Bellucci es súper discreta en esas cosas. Sí. Y en fin, es un ejemplo de los excesos que tiene. A mí me parece exceso, es normal. Ha conseguido estar con Mónica Bellucci y no la va a soltar. En fin, que esos son nuestros momentos clímax. Creo que tendremos otros en los futuros episodios que no serán tan literales, ¿no? Esperemos. No, esperemos que a ver qué van a pensar de nosotros. Sí, hay que decir que, bueno, eso, que la secuencia, estas todas son idea de Adri. Que a mí no me vengáis a reclamar nada de que se han salido ni nada por el estilo. Perdona, pero el que pasó el primer vídeo y rompió y abrió la veda para que yo entrara fue lo de Barbarella. Yo reconozco que luego fui yo la que empecé a poner todos los momentos guarros. Pero pasar tú ya, la línea no pasa. Ay, fin. Bueno, pasamos ahora, a sí, Malditos Bastardos, ¿no? A los mensajes de los oyentes. Venga. Y ya estamos aquí para hablar de vuestros comentarios, vuestras sugerencias y vuestros deberes, los deberes que tanto os hacen respondernos y ponernos comentarios porque te le tenéis miedo a Adri. Sí, esos deberes. Pero me encanta cómo me echas a mí siempre la bronca de estar insistiéndoles en que hagan los deberes. No, está bien, eres una gran community manager del podcast. No te pago lo suficiente. No lo haces. Me pagas con dolor y con lágrimas. Bueno, vamos a comentar un poco los comentarios que hemos recibido por iTunes, Facebook, por email, por el blog, por Twitter, por todas las formas que tenéis de contacto con nosotros. En primer lugar, comentaremos y daremos las gracias a las reseñas que nos han puesto José Antonio Algarra y Cata Cruncher en iTunes, que muchas gracias por vuestras reseñas. Muchísimas gracias. Son muy majos, sobre todo José Antonio, que ha dicho que no somos gafapastas. No, y Cata Cruncher, que no solo dice que no le aburrimos, dice que nos escucharía 4 o 5 horas. Es como, sí, que quiere que sea semanal el podcast, vamos. De mi parte, muchas gracias, pero estás loco. Sí, si yo pudiera, vamos, tranquilamente, pero... No, yo no es tengo... posible, no es posible. Solo somos humanos, es simplemente eso. En Facebook nos han dejado comentarios Nacho Álvarez, Jaime Ángel, de Desde el Matadero, Noelia Gilabert, Alberto García, también conocido como Turuto por aquí, así que muchas gracias por los comentarios. Comenta tú más o menos por encima lo que nos han dicho. Pues nada, bueno, Noelia me hacía gracia porque se autoproclama nuestro mayor fan. Yo te otorgo de momento ese. Podemos tener la figura del fan. Sí, ese título que no tiene nadie, te lo regalamos, Noelia, para ti con mucho amor. Y eso, que nos comenta otra vez lo del podcast semanal. Que no podemos. No podemos, en serio. Si tuviésemos tiempo, yo haría 3 semanales, ¿eh? Pero, en fin. Jaime Ángel nos contaba una cosa súper curiosa, y es que su cuñado, que es, todo hay que decirlo, ultra fan de Star Wars, le aburre Regreso al Futuro. No puede ser, imposible. Y ya no es que me sorprenda que le aburra Regreso al Futuro, que no puede ser más entretenida, que es ya. Que... Es la base, ¿no? Nah, tiene que estar infectado o algo. Tiene algún problema en la niñez que hace que venga toda la mente cuando la veo o algo. Porque no es normal. Si es que es el mismo tipo de película. Sí. En fin, qué curioso. Y Alberto García nos recomendaba por Facebook The Man from Earth, que yo no la he visto. Que tienes que ver. Ya, que de eso te iba a decir, que comentases tú, pero yo no la he visto, pero que vamos, que he visto el tráiler y me ha llamado bastante la atención. Es una película muy pequeñita de ciencia ficción, muy de personajes, pero que con muy poco hace una historia muy buena. O sea, realmente es de esas películas de ciencia ficción que ves que realmente sin tener nada a su favor de presupuesto, ni de caras conocidas, ni nada, te hace, vamos, te lleva por donde quiere. Realmente es muy recomendable. Una pregunta, Ramón. Sí. ¿Se merece 6 Oscars o es 6 Oscars buena o solo 2 Oscars? Está mejor que Hard Locker también, tranquilamente. No, en serio, lo digo de verdad. Me gustó muchísimo esta película. A los que les gusta la ciencia ficción así más, o sea, menos espectacular y más de diálogos y más de lo que juega con el espectador, es magnífica. No cuento de qué va porque si no se pierde la gracia de la película, pero vamos, es totalmente recomendable. Y bueno, Nacho también nos comentaba por Facebook que, bueno, me comentaba que me leyese su leyenda, que en serio, que ya me he hecho con él, lo voy a leer, y que prefería la versión de su leyenda actual, vamos, la de Will Smith, a la de Charlton Heston. Sí, la del último hombre vivo, que es una y película yo no he visto la de Heston, clasicazo de su época. Lo entiendo perfectamente porque es un tipo de cine mucho más lento, mucho más... más del estilo el planeta de los simios cuando no hay acción, ¿sabes? Entonces, bueno, entiendo perfectamente. Ya dije en su día que Soy Leyenda como película, la película de Will Smith, está bastante bien, pero como te ha dicho al recomendarte el libro, pues eso, efectivamente no tiene nada que ver con el libro, la adaptación, y subvierte bastante el sentido del libro. Y por eso es recomendable leerlo, no por otra cosa. Aparte de que sea un gran libro, claro. En los emails, solo hemos recibido un email, no pasa nada, no guardamos rencor, pero... Os perdonamos, oyentes. Vamos haciendo una lista, como JB Pop el Silencioso, y cuando se acabe el podcast, iremos a vuestra casa y os daremos una paliza a todos los que no nos hayáis mandado un email. Solamente es eso lo que voy a decir. Entonces, tenemos un email de alguien que se ha salvado de la paliza, que es David MM, que es un antiguo oyente de Esquiva Esto, un podcast que todo el mundo conocerá porque está muerto, y bien muerto que está, descanse en paz, que nos contaba que le gustaba mucho la relación entre Chuck Berry y Johnny B. Goode en Regreso al Futuro, como está hecho la, vamos, la referencia de cómo inventa Marty McFly el rock and roll. Y también nos contaba que molan mucho las Nike autoajustables con los robocordones estos famosos que aparecen en Regreso al Futuro 2. ¿Robocordones? Sí, que hay una patente ya al respecto de Nike, que yo creo que es una patente de se nos ha ido la pinza o no tenemos, tenemos mucho tiempo libre y la han patentado. Pero vamos, que sí que han patentado los robocordones y las Nike autoajustables en Nike para que algún día, si salen, puedes poder comercializarlas. Pero vamos, yo no contaría mucho con ello. En el blog nos comentó Teléfila, David Calaveras, Carlos Sogor, que tiene un mote muy bueno puesto por Adri, no. Que no lo voy a decir, pero es una nota interna. Eddie Felson, Lord Mirrandir, Ijon Tichy, Ángela Dini, ¿de qué me suena a mí este nombre? Y Eduardo Moreno. Puedes comentarnos un poco tú ahora, ¿qué nos has dicho? Antes de matarte. Teléfila nos hablaba sobre el tema del doblaje y tal, que remarcaba el tema de la falta de cines en voz de emisión original que hablábamos y de más oferta en la TDT de pago y tal, y que a ella le parecía que era imposible aprender idiomas viendo pelis en versión original que sin tener una base, que es, vamos, que estoy totalmente de acuerdo, es lo que hablábamos nosotros. Y nos recomienda una peli que es Noche en la Tierra, de Jim Jarmusch, que yo no la he visto, no sé tú, sí, Ramón. Sí, la ponía además como ejemplo de que es una película que está rodada varias partes en varios idiomas diferentes y que doblarla no tendría ningún sentido porque se perdería precisamente el sentido de la historia original. Y sí, sí. Es una película también muy recomendable, cine independiente, del bueno, bueno, de lo bueno, lo mejor. ¡Ay, qué gafapastas! Y su escena favorita de la saga de Regreso al Futuro es el baile donde Marty inventa el rock and roll. Sigo yo, bueno, David Calaveras del podcast La Caja de Spoilers. Gran podcast, seguidlo todos, podcast, por favor. Y muchas gracias por ponernos, hacernos un huequito en tu sidebar ahí con el reproductor iVoox, muchísimas gracias. Muchas gracias. Dice que él, o sea, que sí, que todo lo que decimos nosotros muy bien, pero que él es un talibán antidoblaje y que quiere que lo eliminen. Sí, y que maten a todos los dobladores y sacrifiquen a su primogénito. Sí, sí, sí. Y que, bueno, decía que yo, a raíz de lo que yo comentaba del incesto entre Marty y su madre, que no se veía bien en 1965, tiene toda la razón en decir que ahora tampoco se ve, tampoco es que se vea especialmente bien. Pero bueno, que le gustó mucho la primera, al comienzo de la segunda, y que la tercera es la que menos le gusta de toda la saga, y que su momento favorito, que a mí me encanta también, es cuando Marty, digamos que atormenta, intenta influir a su padre, vamos, intenta no, lo consigue, influir a su padre con un traje ahí antirradiación que se pone en plan marciano y dice que es Darth Vader del planeta Vulcano, y que tiene que invitar a su mujer al baile, creo que es ese momento que dice, sí, que le tiene, sí, que invitar al baile y tal y cual. Y su personaje favorito es el padre, precisamente. Crispin Glover. El hombre flaco de Los Ángeles de Charlie. Qué gran película. Me encanta porque siempre que hablas de Crispin Glover, siempre. Su mejor personaje. Su mejor personaje es el de Los Ángeles de Charlie. Inflavaronada la película, de todo hay que decir. Por supuesto. ¿Ves? Estamos de acuerdo en otras cosas. Carlos Sorgos nos decía que desde su experiencia y su historia, desde su más tierna infancia, las emisiones en dual de TV3. Le han hecho ser un hombre cultivado y culto y que maneja varios idiomas perfectamente, pero ¡ah, amigo! Dice, ¡ay, yo no sé, a mí no me han enseñado idiomas y sé idiomas gracias a la versión original subtitulada! ¡Mientes, como un bellaco! Porque realmente tenías una base de esos idiomas, y eso es a lo que nosotros íbamos. Tenías cierta base de francés y de inglés como para luego enterarte un poco más a través de las películas en versión original. No se puede uno aprender por ciencia infusa los idiomas. ¿De acuerdo? Vamos, es mi forma de rebatirte. Y luego sobre Regreso al Futuro, nos hablaba del momento que ya todo el mundo destaca, parece que es el momentazo de la película, el de primo Chuck, soy Marvin, tu primo Barney Berry, ¿te acuerdas de ese nuevo ritmo en el que estabas trabajando? Y le pone el teléfono ahí mientras que estaba interpretando Marty McFly, Johnny B. Goode. Pero vamos, y luego nos hacía una nota histórica con su gran sapiencia de que Chuck Berry es el autor de Johnny B. Goode, que está considerada una de las primeras canciones del rock and roll, y Marvin Berry and the Starlighters no existen en la realidad, pero la broma llegó tan lejos que gracias a la película tienen hasta páginas en MySpace, Last.fm y similares. Por otro lado, Eddie Felson nos comentó que le hacía mucha gracia un cambio, el cambio del doblaje que había de la marca Levi's en Regreso al Futuro, porque en la película aparece Levi's por todas partes, porque es una marca de ropa muy conocida en Estados Unidos, una marca que tiene más de 100 años de historia y que no tenía ni, vamos, que no tiene mucho sentido que pusieran eso de Calvin Klein por Levi's Strauss cuando todas las partes de la película aparecía Levi's, y que podían haberlo perfectamente cambiado por abanderado, ¿no? Me hizo mucha gracia lo de abanderado. ¿Te imaginas cómo te llamas? Abanderado. Es que me lo imagino, digo, no. Mejor Levi's Strauss. Dinos qué nos cuenta Lord Mithrandir. Lord Mithrandir dice que su película de Regreso al Futuro es favorita, es la segunda, aunque cree que es mejor la primera, que es exactamente lo que me pasa a mí. Y nos comenta que lo del tema del doblaje del gigovatio y el condensador de flujo. Porque el condensador de flujo, como en original... Es simplemente condensador de flujo. Y aquí le han puesto flujo. Porque... flujo. Y claro, mi teoría es que uno de los dobladores no podía pronunciar bien la J, o que el traductor se equivocó, le pasó ahí el corrector del Word... en su momento, y se quedó ya así para siempre, porque no tiene ningún sentido, porque en la película, además, condensador de flujo, pues suena como más realista que condensador de flujo, ¿no? Le da como un aire más de realismo, pues nada, lo quitaron. Y gigovatio, pues eso, lo cambiaron. Es un fallo que dices, bueno, lo pueden llegar a entender, de gigavatio a gigovatio no hay mucho que decir. Bueno, luego Ijon Tichi... que nos mande un audio comentario y nos diga cómo se pronuncia su avatar. Que puede ser una I mayúscula o una L. Una es L, bastante... sí. Bueno, Ijon Tichi nos dice que le gusta mucho cuando en Regreso al Futuro 2 sale el cartel de Tiburón 19, este que hay un momento además que sale como el tiburón del cine y casi parece que se va a comer a Marty, que se queda ahí como... ¡ah! Y el gesto raro, que esto sí que me hace muchísima gracia, no sé si la gente lo sabe, al final de la tercera parte... De la película, de la saga, cuando Doc Brown, bueno, cuidado, spoilers. Aparece con el tren máquina del tiempo. Sí, el tren máquina del tiempo, presenta a sus hijos, y uno de sus hijos, hay un momento que señala su entrepierna y hace como: ven aquí a mi entrepierna. Hace un gesto que significa... Yo creo eso. Que es un gesto de: me estoy meando, mamá. sí, ¿sabes? Pero que hace mucha gracia que no lo hayan quitado de... No, eso digitalmente además lo podrían borrar tranquilamente. Pero bueno, que lo resaltaba y tal. Y luego... Bueno, Ángela, tu queridísima compañera de podcast de Cartoon Network. Sí, nos hablaba de la flaqueza del bolchevique, que decía que, bueno, que la película ni más ni menos ni todo lo contrario, que ella había leído la novela, que sí le había gustado. Y aparte de eso, que Toy Story 3, que sí, que le había emocionado mucho. Y luego aprovechó para llamarme Maluto y se ríe de que yo diga mucho la palabra Maluto. Pues sí, la digo, porque me hizo gracia. No sé dónde se viene ya, no me acuerdo. Pero lo digo, soy así. Y encima, que a Ángela le gusta que te metas conmigo. Ojalá. Ya, lo sé. Ya me ha dicho, tranquila, Ángela, que yo me meto con él todo lo que haga falta. Y por último, comenta Eduardo Moreno. Sí, Eduardo Moreno nos dice que su película favorita de la saga es la primera, y que aunque a él le cuesta mucho separarlas porque las considera como un todo. Yo la verdad es que... las últimas veces que la he visto, como las veo en plan maratón siempre, me pasa un poco, sí, lo mismo. Eso me pasa a mí con muchas películas que sí, tienen sí. Trilogías y cuatro eso películas. Me pasa a mí con Bourne, porque solo vi la primera en su día, y cuando las vi enteras, que soy súper fan, la vi en maratón, las tres seguidas. Y acaba hasta taquicárdica. Y acaba hasta, aparte de eso, percibes ahí como, claro, yo tengo como la que la segunda es la peor, porque para mí todo ese trozo de en medio era como transición, pero a lo mejor la película en sí misma no es peor ni es tan mala, pero como la concibo como un todo. Sí, suele pasar. Es gracioso. Luego, una cosa que destaca, que me hace mucha gracia, es que le gusta cuando el Doc de 1955 se pone en plan... Estos chicos de futuro, ¿cómo son? Cuando dice cosas como va a haber un rito ceremonial rítmico, refiriéndose al baile del encantamiento bajo el mar, y hay un momento también que, bueno, en el que se señala el doblaje, que llega Marty al bar y dice una cerveza, no sé, perdón, una cerveza, ¿qué estoy pensando? Una Pepsi sin, y le dice, ¿sin qué? Sin pagar. Ese tipo de referencias a, pues eso, a los equívocos del futuro y tal y cual. Que supongo que será una Pepsi Light lo que pide. Sí, seguramente. Sí. Y a saber cuál será la verdad es que no las he visto en versión original, pero no lo suficiente para saber. Yo no lo recuerdo, la verdad, ahora mismo. No. Y sí, sí. Y no, que la frase. Sí, sí, esa, o no. La frase esta que contaba de lo del rito ceremonial rítmico, decía Eduardo que la utiliza para detectar a fans de Regreso al Futuro, ¿no? Ah, sí. Que me hizo bastante gracia eso. Y cuéntanos en Twitter, que tú lo controlas todo, ahí estás con nuestra cuenta de Twitter, que eres nuestra community manager por excelencia. ¿Qué nos han dicho por ahí? Twitter, Eduardófilo, nos recomienda The Legend of the 1900, la leyenda de 1900. Qué bien pronuncias inglés. Que, en fin, pues nos la apuntamos, sí, Eduardo. Porque yo ni idea. De... Yo tampoco. Así que nada, si la vemos, tranquilo, que la comentaremos en el podcast en tu honor. Luego Iñaki, que es Iñaki O en Twitter, aparte de que se compró las películas en Blu-ray. Porque el Blu-ray no ha muerto, amigos. La gente compra Blu-rays. Yo compro Blu-rays. Iñaki compra Blu-rays. Se compran Blu-rays. Iñaki compra todos los Blu-rays que existen. Pues eso, que se puso a ver Regreso al Futuro y nos lo dedicó. Así que muchas gracias. Que yo ya tengo ganas de robártelas, digo, de comprarlas sí. También. Sí, y nos dice que hagamos un especial de pelis Disney. Pero claro, pelis Disney, madre mía. Yo reconozco que soy una chica Disney, pero justo hablando en el trabajo ayer del tema, me doy cuenta que realmente las que me gustan de Disney son muy pocas. Porque me gustan Aladdin, El Rey León, las más actuales realmente. Dumbo. Vamos, actuales. No, Dumbo no me gusta. Blancanieves. No me gusta Blancanieves. Pues Blancanieves, por Dios. Yo reconozco que muchas de ellas las he visto a posteriori. O sea, no con la edad que se supone que las tienes que ver. Por ejemplo, Bambi, que la vi con 17 años, fue como... Hombre, normal, ahí lo entiendo. Claro, y muchas no las vi en su día, entonces las he visto después y supongo que por eso... Fantasía. Fantasía sí. Pero bien, bien, te salvas. O La Bella y la Bestia me gusta también, pero lo diré. Ay, la que se queda dormida. No, ahí. Cenicienta. La Cenicienta, la que se queda dormida, anda, yo también. El Libro de la Selva, todas estas que a la gente les encanta, pues yo... Pero en fin, intentaré convencer a Ramón de abordar el tema desde algún punto. Sí, pero no es fácil, ¿eh? Porque son un huevo de películas y ya si sumamos las de Pixar, ni te cuento. Ah, Spielberg. Luego, bueno, me hizo gracia porque nos acusaron... Me voy de aquí. De endogamia, Roberto Pastor... y Isaac 250, que creo que estaba baneado. No... ¿Tú le habías baneado a Isaac? Sí, le he baneado del podcast, pero en el podcast no ha comentado. yo, esto a mí no me digáis que es el vale, que dice sí. Ram. Edité el podcast y puse promos de otros podcasts en los que casualmente participa Adri y participo yo. Pero vamos, casualmente. Que fue casualidad de la vida. Lo tuyo es peor, que mi podcast, el que estoy yo, soy de 7 personas. Vosotros sois 2. Bueno, la culpa tengo yo. De no ser tan multitudinario, pero vamos, que yo pongo promos de todo el mundo, ¿eh? No solo pongo promos de podcast donde ya aparezca. En fin, pues nada, Ramón, recuérdanos cómo pueden seguir haciendo sus deberes. Bueno. Que recuerdo que los deberes de este podcast son: 1. ¿Insultar a Adri? Insultarme. No. 2. Oye, no lo tomes al pie de la letra, que no es verdad, no me fastidies. No. Queridos oyentes, no, por favor. Que es muy maja. O sea, que tengo la autoestima. Aunque le guste dejarla, que eres muy maja. Sí. Decidnos si os gusta o no os gusta En Tierra Hostil. Eso. Si nos enviáis algún audio comentario así, pues. ¡Pelea de gatas! Y luego yo también quiero mandar otro que no hemos dicho antes, y es que si recordáis algún momento clímax que encaje en nuestra colección de momentos sexuales absurdos / risibles, pues eso. En fin, que serán muy bienvenidos. Tenemos un correo que es y ahora eso, muy que bien. Es entrada @estapelillalavisto.com. tenemos Twitter, que es @pelivista. Estamos en Facebook como Esta peli ya la ha visto. Evidentemente, no cambiamos los nombres ni nada por el estilo. Queremos que nos reconozcáis. Y si no os habéis quedado con los nombres y las cosas de email y demás que os acabo de decir, siempre está la web donde está toda la información de contacto, que es estaperillaravisto.com. Y ya sabéis, mandadnos vuestra opinión sobre The Hurt Locker, si está sobrevalorado o no, si se merece los Oscars o no, si es buena o no, si os aburrió o no. Y también... y también vuestros momentos, climas sexuales / chanantes, por así decirlo, de alguna forma, de cualquier película que hayáis visto. Podéis enviarnos, pues eso, emails, ponernos comentarios. Uy, otra vez. O decirnos cosas en Twitter. Pero si nos enviáis audio correos, pues nos hará mucha más ilusión y lo pondremos directamente, porque no leemos todos los comentarios y demás a pie de la letra, sino que los comentamos por encima, pero los audio correos los ponemos enteros. Ahí dejo yo. No, hay censura. Si enviáis audio correo, por favor, de eso, un minuto y medio, dos como mucho. Que si no, esto se convierte en un maratón de podcast y tampoco es plan. Pues nada, esto ha sido todo por este episodio 3 del podcast Esta peli ya la he visto. Yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adri. Así. Bueno, no hace falta que te identifiques tanto, ni digas el NIF, ni tu número de teléfono. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chop, chop, chop.